Señoras y señores, aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erazno. ¡Erazno! ¡Por fin es viernes! Ya me viste, chaparrita, tú serás mi consentida. El garbanzo. Ya, güey, vámonos con la número uno de las 10 de Erazno, señores. ¡Feliz viernes! ¡Venga de ahí! Ayer el poderosísimo Jiquilpan eliminamos al Carson. Ya estamos en la semifinal, señores. ¡Qué partidazo, eh! ¡Partidazo! 5-1 ganamos, global 7-1. Oye, qué bueno que dices, la gente estaba preocupada, brody. Ya sé, lo único que yo vi es que le dieron algo al árbitro estos cuates antes del partido. Pues sí, güey, le dimos una cátedra. ¡Oh! En la número uno de las 10 de Erazno, señores, Frida Sofía compartió un adelanto de su canción Ándale. Sí, Frida Sofía, la que anda peleada con Alejandra Guzmán, que no me llama, que te bloqueo, que te desbloqueo y que no sé qué. ¡Ey! Señores, caímos. Todo esto era una publicidad para que habláramos de ella y luego para que habláramos de su canción, güey. ¿Neta? Ya nos habían dicho, güey, viene una canción, por eso están haciendo todo este desmadre de que le llamo, no le llamo. ¡Llama, por favor! Y que todo ese desmadre, güey, de Alejandra Guzmán. ¡No manches! Y caímos. ¿Y sí? ¿Y saben qué? ¿Qué? Dije, pues si ya vimos todas las noticias y todo, ya caímos, pues de una vez ya hay que poner la rola, güey. Pues ya, para caer bien, ¿no? Ponle. Oye, no se oye mal, ¿eh? Pero sabiendo que es de la Psycho, ya se oye mal. ¡Oh, la Psycho! ¡La Psycho Cosme! Bueno, esa es Frida Sofía y su rola. Caímos ya. Lo lograste, Frida Sofía. Ahí está la rola, ya la pusimos. Valiendo madre, si no saca más chismes y lo va a decir, ¡nuevo álbum! Oye, en la vamos a caer como imbéciles. Sí, pues ya, ya, ya nos metimos a este juego. Consumimos hasta 120 mil partículas de plástico al año sin saberlo. No. Así es, señores. Según la Universidad de Canadá, allá Victoria, asegura que todas las gentes, las personas, por ejemplo, las personas que beben agua embotellada, consumen 90 mil partículas de polímero adicionales, güey. Si tú tomas mucha agua en bote, acuérdense, 90 mil partículas más que la gente que te sigue, más 120 mil, güey, de plástico que suelta, de las llantas, cuando quema llanta la gente ahí queda en el aire, eso, la gente, todo lo que es plástico, nos lo estamos echando, güey, estamos consumiendo plástico. Sí, güey, como mi primo el Esteban, yo creo que es el que consume más plástico que todos, güey. ¿Se la pasa en la calle o qué? No, tiene puras novias buchonas. ¡Oh! Se las voy a dar a otro. Las caricias. ¡Ay, qué bien sabes! ¡Qué bien sabes, Doggy! En la número 3 de las 10 de Erazno, oigan, Juanes, ¿se acuerdan de Juanes, no? El colombiano. Tengo la camisa. Tengo el que contesta los teléfonos. Tranquilo, mano. Agarra rollo. Agarra rollo, hermano. Tú, hueco. ¿Se acuerdan de Juanes, no? Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres. Pues señores, Juanes va a empezar a abrir los conciertos de... O va a abrir los conciertos de Rolling Stones. De verdad. Sí, o sea, imagínense Juanes abriendo, va a ser el telonero de los Rolling Stones. Aquí sí no sabes si te da darte gusto o tristeza, ¿no, güey? O sea, eres Juanes acá y... Oye, vas a abrir los conciertos de los Rolling Stones. Es como cuando tu mujer te dice, mi amor, de todos, tú eres el mejor en la cama. Y tú... En la número 4, olvídate de la refacción GM y Michelin. Desarrollan llantas sin aire que no se ponchan. Sí, señores, llegamos al futuro. Todos tienen ahorita llantas que se ponchan y que tienes que ir a parcharlas, a que las cambien y todo, ¿no? Hey. Bueno, aunque hay una nueva tecnología, Brody, si la llanta se te poncha, duras 50 millas para poder cambiarla, ¿no? Dependiendo. Como los carros deportivos que trae el Garbanzo y la Choco. Entonces ya después vas y los cambias, pero aguantan. Sí, maestro, pero ya salió que no traen aire. A ver si pones la foto ahí, Luis, de la nueva llanta que viene con un refuerzo adentro, como si fueran amortiguadores de plástico adentro de la llanta. Entonces la llanta nunca se va a ponchar, güey. Sí se van a gastar. Pero ponchar ya no es la nueva tecnología que va a tener Michelin para los carros GM. General Motors, como pues Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Yukon, todas esas madres. Eso van a usar en el 2024. Ya en el 2024, pues pura llanta sin aire, güey. Ya casi. Sí, güey, le dije a mi amigo el negro, el que juega en el Jiquilpan. Ah, sí. Le dije a mi amigo, como él tiene una llantera, le dije, ¡y, negro! Pues ya, ya no vas a tener jale, güey. ¿Verdad? Porque, pues, ya. Ya no vas a poder parchar, güey. Ya, ya todas las llantas van a ser así. Dijo, no, porque voy a seguir haciendo lana de las llantas que voy a vender. Y lo de parchar, pues, siempre se puede parchar, aunque no vendiera llantas, dijo. No lo entendí, güey. No lo entendí el negro de Guanajuato. ¿Qué? Seguramente tiene un... No lo entendí, no sé qué me quiso decir. Tiene una bodega de llantas ahí que aunque va a guardar. Aunque no tuviera llantera, puedo parchar. En la número 5 de las 10 de Erasmo, señores, señores, aquí en el show más chido de las tardes, Starbucks. ¿Starbucks? Sí, Starbucks buscará a colaboradores para que terminen la universidad. Starbucks quiere gente que trabaje ahí, pero también que terminen su universidad, que estén trabajando y que terminen su universidad. Es lo que busca Starbucks. No va a querer cualquier empleado ahí, güey. Va a decir, queremos empleados que vayan ahí y terminen su universidad, güey. Fíjate qué chido, ¿no? Eso está de poquísima. Fíjate, como mi jefe, güey, del Starbucks, pues está yendo para terminar la universidad, güey. ¿A tu papá? O sea, del Starbucks se va a terminar la universidad. Yo no sabía eso de tu jefe. Sí, lo que pasa es que él trabaja en la construcción. Entonces están terminando una universidad que está ahí en la Central Coast y en la mañana pasa por Starbucks. Pero de que llega, llega, de que llega, llega. ¡Los Huskies! A ver, ponle ahí el eco. Es que ahí andan los Huskies, güey. ¡Los Huskies! Bueno, señores, vamos con las... Regresamos con las otras 5. Las otras 5. Aquí en el show más chido de las tardes, serán de la Chocolata. Garbanzo, dile que pase, güey. Ábrele. El amor de mi vida se llama esta rola de la adictiva. Vámonos. ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Triste y compartir tu alegría y también tus momentos. muchos besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Cuando estés triste y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero. ¿Quién le echó más chido de las tardes? ¡Feliz viernes! Oye, saludos al camello, que cumpleaños el camello, Garbanzini. Buen jugador el camello. Para mí, el mejor del equipo es este Cardoso. Ese, ¿qué portero? No. Cardoso, sí, ahí anda. ¡Porterazo! Es el mejor portero de todos. Ah, pues nomás hay uno. En la número 6, mujer golpea a su bebita por orden de su amante y le llaman la llena de Catepec. No, esto no es broma, güey, es en serio, fíjate. ¿Neta? Resulta que este vato, el esposo, güey, el esposo de ella, encuentra mensajes a la esposa del amante. Entonces ve a su niña y la niña está toda golpeada, mordida, güey. Y dice el esposo, ¿por qué la golpeas y la muerde? Se arma el tracatraca, le quita el celular y ve. Y resulta que Marisol N. Agarra mensajes. Su esposo, que se llama Mauricio Rebollo, y ve los mensajes del amante, güey. ¿Qué crees que decían los mensajes del amante en el WhatsApp? ¿Qué? Le decía, arráncale las uñas. No. Pégale, apriétale los cachetes hasta que llore, le decía. Y ella hacía todo lo que le decía el vato, güey. ¿Qué? O sea, en venganza con el esposo. Fíjate, güey. Le llaman la llena de Catepec. Y digo, con todo respeto, digo, para ser de Catepec, lo bueno que la niña está viva, güey. Chale. Vamos con la número 7. No te la bañes, brody. Siendo de Catepec, güey, eso es como que... Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que estamos siendo injustos con el Garbanzo y Ecatepec, pero no sé si la gente sepa, pero Ecatepec es enorme. Sí. Entonces es muy probable que pasen cosas ahí. Yo pensé que era una comunidad más pequeña. No, pero es grandísimo y hay mucha... Es como tres estados juntos. Nah, tampoco. Eso es lo malo, pues, con esta raza. Les das... Y ahora ya son... Ecatepec ya son tres estados. No hay medida, maestro, no hay mesura aquí. De hacerle el par... Es que sí, es casi la mitad de la república. Pues, ¿qué quieres? ¿Y qué quieres? En la número 7, pasea por muelle y encuentra una serpiente devorando a un pez en un pedazo de viga. Está bien, se va en el muelle. Imagínense que van en el muelle aquí de Santa Mónica, Venice Beach, de El Hijo de la Playa en inglés. Y van bien, y van así de repente, y van por el muelle, y ven ustedes a un tipo anaconda, güey, así, ¿qué? Grandota, saliendo del agua, devorando a un pez, ¿verdad? Sí. A un pez, la víbora así, lo agarra, y está así en una viga, güey. Sí, güey. Wow. Y se queda así como... Y lo grabó. Tenemos la foto, o tenemos la foto por lo menos, de cómo la víbora en la viga se está agarrando al pez. Por eso se me vino a mí a la mente y dije yo, no es lo mismo víbora comiendo pescado en una viga, ¿eh?, que una víbora me tenga pescado de la viga. ¡Ah! en el DF, en la viga, ahí vendían mucho pescado. ¿En la viga? Sí. Tú ibas a la viga, ¿no? Ahí te la pasabas en la viga. No, yo me la pasaba... No, ya no te voy a decir porque no me conviene. No le conviene porque las jetas de pescado, imagínate cómo son, ahí le iban a cortar. ¡Ey! En la número 8 descubren a pervertido hispano grabando mujeres en el baño de Nueva York. ¿Sí? Un hispano en los baños de Nueva York estaba grabando mujeres cuando de repente Linares, de 39 años, fue encontrado dentro del baño de Bruno's, una panadería de ahí de Highland Boulevard en... pues allá en Nueva York. Y este güey no respetaba horarios. Yo digo que hay horarios para andar en eso, ¿no, güey? Ya en la noche. Este güey era a las 11:45 de la mañana y en martes, todavía viernes en la noche, pero... martes, 11:45, grabando mujeres en el baño, güey. Y en esto este güey se le cae el teléfono. ¡Pum! Sí. Y la mujer voltea. ¡Oh, my God, help! Y el vato, no, cállate, cállate, cállate. Y lo agarran al vato y lo detienen. Y ella gritó, güey, que lo que, pues... Y llegaron otros hombres, lo encontraron, lo agarraron y lo detuvieron, güey. Fíjate, muchos critican a este hombre y le dicen que es un pervertido, güey. Por andar grabando mujeres así, ¿no? Claro, ¿ustedes qué opinan? ¿Es un pervertido? ¡Sí! ¿Qué creen? ¿Qué? Tengo los videos que grabó. A verlos, brody. A ver, pásamelos. Ah, ¿qué les digo? ¡Ah! No, son igual todos, güey. ¡Pervertido! ¿Cómo? ¿Al cielo? ¿Cómo le guau, guau, guau, guau? ¿Hola? La doña. Deberías hacer una parodia, brody, de hora de eso, ¿eh? De hecho, hoy es bueno chambear, Erasno, porque no has hecho parodias últimamente. Es más, hoy no voy a hacer peliculeando, Erasno va a hacer parodias, señores. ¡Me gusta! Yo me las aviento, hombre, échenle. ¡Tómala! Dijo el de la película, ¡échale! ¡Échale, guamazos, aunque yo era el niño! Muy bien, la número 9 de las 10 de Erasno, señores. Joven muere justo después de su boda. Fíjense ustedes, este vato se casa y esto pasó en Ecatepec. Nah, no es cierto. Esto pasó, el incidente se reportó en San Marcos, La Loma, Villa Victoria. Ah, pues sí, en el Estado de México, pero no en Ecatepec. Resulta que este vato se casa, ¿no? Todas las preparaciones, las pláticas, enamoramiento, novios, novios, enamoramiento, pláticas, casamiento, invitados, todo, la boda. Se casan y en la boda se arma la madriza, güey. No. Y el novio, como buen novio, uno cuando... Yo he visto a los novios cuando se casan. Los novios, cuando es la boda, esos güeyes se creen que sus pedos no huelen. Así andan. Esos vatos, si hay una línea para el baño... pueden entrar y todos así. Ahí viene el novio, pásale, pásale, pásale viejón. Y pasa el novio, güey, el novio. Ese güey es su noche, aunque digan que es el de la mujer nomás. No, es la noche del vato también. Ey. Y llega y todos le saludan. ¡Ay, mijo, qué bueno! La tía que nunca te pelaba. Está sentado en la mesa de honor, güey. Yeah. En el asiento ese que parece como si fuera de presidente de esos dictadores, güey. Así, sentado, güey. Y tú te quieres parar con tus cuates y tu vieja te... Y todo así como... O sea, el vato es su noche. Pues este vato vio la pelea y dijo, yo puedo separar esta pelea, soy el novio. Ey. Entonces entra el vato y un vato suelta un balazo, güey. Oh, no. ¿Y qué? Lo mataron, güey. ¿Mataron al novio? Oh, no, no. ¿Qué? ¡No quiero que pase el tiempo! Y se murió, güey. El vato murió, fíjate, en su boda, horas después de casarse, güey. Aquí sí queda decir que este hombre, estoy seguro que amó a su mujer hasta la muerte. ¡No manches! Otro hombre dijo, qué bueno que murió. ¿Por qué? Porque ya lo que le venía en el matrimonio iba a ser peor. Y así empezaron a platicar entre todos, güey. Muy feos. En la número 10, veterano de guerra de 93 años, coqueteó, sí, coqueteó y le tiró el perro. No, nomás le tiró el perro, le dijo, chiquita, si tuviera 20 años menor, mi amor, andaría contigo. Le dijo un veterano de guerra a la esposa de Donald Trump, llamada Melania Trump. ¡Qué mujerón! Ey. Ella tiene como 40 y qué, 49 años tiene ella. Y este señor, oigan bien, 93 años. Ay, ay, ay. Y tenemos el video, Luis. Tenemos el video donde llega el señor, este veterano de guerra, y le dice: Si yo fuera 20 años más joven. Hay viejillos que se creen chistosos, güey. Si tuviera 20 años menos. ¿Qué? ¿Qué hacía, señor? Igual iba a tener que... ¿73? ¿Eh? No manches, igual con 73 no iba a hacer nada. Mejor hubiera dicho 40 menos. Aunque con 73 sí, yo creo que sí le hace más que Donald Trump a la morra. Señores, qué buen chocolatazo tenemos hoy, ¿verdad? Si te gusta el desmadre, todas las tardes yo a ti te recomiendo Erasmo y la Chocolata. Es el show más chido con el maestro Doggy. Son los que me entretienen del trabajo a mi casa. Dice un vato, no manches, ahorita vi a mi ex ahí en la Walmart, vi a mi ex con su exnovio, güey, comprando una coca y unas papitas. Mendigo pobre, güey, hasta me dio pena empacarle. Ah, bueno. Señores, hoy es el último día del golazo que paga. Hoy es el último día, hoy. Ya no va a haber el lunes golazos. Así que mucha suerte. Habrá 5 golazos, uno en cada hora de este programa que dura 5 horas. Así que mucha suerte, señores, para todos. Porque hoy es el último día. Erasno, ponte algo para bailar, bro. Ponle, maestro. Le voy a poner esto. Es tu alma. Viene, nada que me enamora. ¿Qué es eso? Con Negrete, Erasno. Erasmo invitando a Jorge Negrete. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Haceme la viento. ¡Échale, fantasma! Es tu alma, la gemela de mi alma que me calma. Complementa mi sentido, me desarma. Chaparrita tan bonita, la cintura redondita. El mundo yo quiero darte. Y me muero por besarte. Por tu amor es que respiro. Tú mi cielo, de mi cielo la estrella que más anhelo. Pues llegar hasta tu brazo me desvelo. Quien te mira, quien te viera tan muera tu cabellera y esa piel de color rosa. De todas las más hermosas. Amores que respiro. Tú mi cielo, de mi cielo la estrella que más anhelo. Pues llegar hasta tu brazo me desvelo. Quien te mira, quien te viera tan güera tu cabellera y esa piel de color rosa. De todas las más hermosas. Imitar al fantasma también, güey. El fantasma. Vámonos por la llamada número 10, señores. ¿A quién le echó más chido de las tardes? ¡Feliz viernes! ¿Otra vez la Choco va a andar como el otro viernes? ¡Qué bárbaro, bro! ¿Bien trolis? Bien trolis. Vamos, llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4, llamada 5, llamada 6, llamada 7, llamada 8, llamada 9 y llamada número 10. ¡Buenas tardes! ¡Bueno! ¡Buenas tardes! Bueno, pues tú, buenas tardes, pues, muchacho, trasijao. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué? ¡Ay, joder, la vida! Oye, ya oí el golazo por ahí. Así es, primo, eres la llamada número 10 y te acabas de ganar $100. Y también puede ser que te ganes un paquete para ganar puesto a Chicago. ¡Órale, eso me gusta! ¡Me gustas mucho! turu, turu, tú. Me gustas mucho, dale, tú. Dale, turu, bueno, turu, tú. Bueno. Tarde o temprano serás mía. Y tuyo yo seré. Al revés, ¿verdad? ¿Qué güey soy? Ay, nomás, qué buenas canciones, ¿eh? Esas son canciones bonitas, no como las de ahorita, ¿verdad? A ver, ¿cómo cuál de ahorita? La del fantasma que acaba de terminar. No, también esa está buena. Oye, primo, ¿qué canciones te gustaban a ti de antes? Que tú decías, esas canciones eran bonitas. Pues allá de los Alegres de Terán, de Carlos y José. Esas son buenas, brody. Sí, Alegres de Terán. Allá los Huracanes. Mucho que me gusta, si lo que me gusta. Pues cuando yo estaba chiquillo, ya los Hermanos Prado, esas todas están buenas. Están buenas. Pero, pues, aquí eran 10 años. Sí, ¿usted viene siendo compadre del ranchero chido o qué? Güey. Aquí estamos con el ranchero chido, dale, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y de dónde llama usted, señor? De acá, de Oakley, California. De Oakley, California. ¿De los lentes? De Oakley, sí, de ahí es, güey. Órale. ¿Sabías o no? Sí, aquí, no. Casi. Oiga, oiga, y no, acá no. ¿Y cómo se llama? Juan Gutiérrez. Órale, pues. Oiga, don Juan. Acaba de ganar $100. Don Juan Gutiérrez. ¿Y qué se va a poner si se gana el viaje a Chicago? ¿Qué sabe? ¿Cómo se va a ir vestido allá, la final? Pues ya veremos, todavía no sabemos, ya que llegue el momento, a ver cómo lo hacemos. Oiga, oiga esta rolita, a ver, quiero oírlo, a ver si sí le llega. Oh, de que no. Ingrato, amores. Ingrato. Aviéntate Laboratorios, ya yo, brody. Sí, eras. Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor. No vaya a colgar, pues. No vaya a colgar, ahorita regresamos, señores, en el show más chino de las tardes. Que un día. Ay, no más, chiquita, bien que sabes. Mataste mi vida. Gusto, era un programa más. Después de 5 minutos ya era un show muy especial. Con Erasmo y la Choco algo dentro se encendió. Oye, Erasmo, quita eso, el diablito ya se enojó, brody. El diablito se enojó, que fue el que quien dijo que grabaran esta canción. Eso sí, es verdad. El diablito está dejando poco a poco ya lo que viene siendo lo popero y rockero, ¿verdad, güey? Así es. Cada vez más te decepcionas de la música que te hizo como estrella. No es la música, sino que los artistas tras de la música. Ah. ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Hala! ¿Y qué es lo que te hace enojar tanto, diablito? ¿Qué es lo que te hace? Hay tiempo para mencionar por qué me hacen enojar tanto. Sí, tú dale. Claro, es Free Friday. Esta es la historia de Diablito. Esta es la historia verdadera de Raúl Martínez... El Diablito. Ay, pero era en noviembre del 74. Como parodia, por lo menos. Ah, como parodia. Con la voz del narrador. Del español. Sí, claro. Okay. El documental Discovery. ¿En qué año exactamente comenzaste en la radio, Diablito? 1996. ¿No? ¿Neta? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿1996, mes? Justamente agosto, 8. Muy 8 bien. De agosto. Vámonos. ¿Ustedes se han preguntado por qué es que está desapareciendo el rock pop en español? ¿Por qué artistas como Jaguares, Enanitos Verdes, Maná, Caifanes, Vilma Palma, Hombres G, entre otros, no han sido lo mismo hasta ahora? ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué estos artistas han decaído al igual que el género? La respuesta la tiene Raúl Martínez, alias El Diablito, quien vive en Los Ángeles, California. Nos trasladamos hasta ahí. Y por estas enormes calles de Los Ángeles, llenas de tráfico, se encuentra El Diablito. Él nos dice por qué y cuándo empezó en esto de la música. Bueno, yo empecé en 1996 en una estación de radio que estaba en el 97.5 FM, llevaba por nombre Superestrella. Y en esa época el rock estaba muy fuerte, era de lo que todo el mundo hablaba en ese momento. Superestrella, al igual que otras estaciones de pop rock en español, eran las que más aglomeraban gente en sus conciertos. Era el fenómeno del rock pop en español. Todos querían ser parte de él. Pero algo muy curioso empezó a pasar. Empezó a suceder y a recaer. Raúl, alias El Diablito, nos dice cuáles fueron algunas de las causas. Creo que una de las cosas que empezó a pasar en esa época, que fue en el 2003, la música regional empezó a agarrar forma. Entonces, la verdad, estos artistas fueron muy accesibles con todos los personajes de radio, incluyendo al show de Erasmo Chocolata. Raúl Martínez dice que el acceso de los artistas como rock, pop, son muy, pero muy limitadas, ya que son gente muy prepotente. Y nos dijo fuera de cámara que no podía decir que eran de lo peor, entre ellos Saúl Hernández de Jaguares, entre otros. Recuerdo una vez visitó Saúl, el vocalista de los Jaguares en esa época. Llegó a la cabina promocionando de que estaba salvando los Jaguares en la selva, y nosotros quisimos hacerle una, no broma, pero le tocamos un audio donde él supuestamente estaba hablando con un jaguar cuando de repente lo atacó, pero lo hicimos de broma y se enojó y se fue enojado, y el vampiro se quedó atrás y dijo: no le hagan caso, es bien manchado ese güey, es bien mamila. Y bueno, cuando ya casi todo moría, llegó RBD y la euforia por el grupo que había salido de una telenovela. Pero ya era lo último, ya desaparecían los grupos y iban a conciertos y tocaban las mismas canciones de siempre. Raúl Martínez nos dice con quién compartió camerino y a quién entrevistó que estuvieron en su momento. Bueno, tuve la oportunidad de estar con gente como los de Caifanes, como los de Café Tacuba, Enanitos Verdes, pero de repente como que ya era muy difícil hablar con ellos, porque tenías que hablar con el manager del manager del manager de él, y el otro manager del manager, el promotor, luego después el promotor, y luego hasta el presidente del fan club. Entonces nunca se podían hablar con esos artistas. La diferencia con el regional mexicano es que son más accesibles y hasta tiene el WhatsApp de Julián Álvarez. Eso sí es cierto. Es muy cierto, aquí tengo el teléfono de pues casi todos los artistas que son de regional, muy accesibles, y nosotros los ocupamos el día siguiente para una entrevista de volada. Pero el rockero, el popero, ni se diga la Paulina ni la Thalía. Lo peor de todo, dice Raúl, es de que hay un fenómeno que es impresionante. El fenómeno de los que oyen música de rock, pop y se creen superiores a los que escuchan de regional mexicano. Inclusive en redes sociales, los rockeros y poperos atacan a los de regional mexicano como si fueran sus mismos enemigos. Joder, tío. ¿Qué es lo que sucede en las redes sociales contra regional mexicano de parte de los rockeros? Pues creo que el movimiento empieza con Alex Lora, porque él habla mal de los regional mexicano, entonces ahí ellos lo ven como un gran líder. Sí, todos comandados por Alex Lora del Tri se sienten arropados por este líder y atacan a los de regional mexicano. Pero sin embargo, una investigación de documentales de Erasmo y la Chocolata, nos metimos a las redes sociales de los poperos y rockeros y no hay ninguna persona de regional mexicano que se meta a criticarlos. Joder, hasta ellos los han olvidado. No, pero honestamente creo que eso fue la caída del rock pop, man. Esta es una parodia y es una realidad. Oye, pero está muy buena, síguele, güey. Ya no, había datos que no conocía. No, pues ya. No, pero en serio, o sea, creo que la mayoría de artistas como Paulina es muy... Oye, pero también debes de decir, güey, que tú cuando vienen entrevistas, vienen alguien de regional mexicano y les dice el Diablito: oh, ponlos, güey, por ejemplo, a que se pongan y se llenen de pastel sus uniformes. Sí. Ponlos que hagan esto. Y viene alguien de pop. Ay, güey, corre ya, bro. Ey, va, ponte ahí, acá. Ay, siéntate acá. Bien preocupado. No, no. Bien preocupado también tú, pero wey. Pero, ¿por qué? De lo que estábamos pues hablando. Mándalos a que venga aquí. Así somos. Oye, yo sé, pero es que son muy especiales. Y falta el lado más oscuro de este documental, güey, donde el Diablito le decía a los poperos que vinieran a entrevistarse en el show de Erasmo y la Chocolata para poder hacer promociones en Radio Tóxico. Eso sí. Les decía: te pongo en show nacional. Y bueno, Diablito no quiso dejar caer la industria y por eso abrió su propia red en internet llamado Radio Tóxico. ¿Cómo llegaba la gente a su programa? Una investigación de este documental investigó que se agregó al show de Erasmo y la Chocolata, donde tiraba menciones como no queriendo, y ahí es que la gente sabía de su programa y se agarraba de este programa para obtener promociones y agarrar boletos para conciertos grandes como el Coachella Fest. Lo dirás de chiste, pero eso es verdad. Sí, güey, este güey. Te voy a dar una entrevista en Erasmo y la Chocolata, pero consigue menos boletos, güey. Tenemos audios de llamadas. Ey, ¿puedes venir a mi radio? Vamos a escuchar esta llamada que se escucha aquí. Vamos a escucharlo lentamente. Bueno, tuvimos que parar la grabación porque justo en eso llegaba el señor Diablito. A todos los documentales dicen eso. Sí. Justo ahí es cuando. Escuchemos. Sí, somos con nosotros. Sí, pues nosotros somos los del grupo de rock y el Diablito nos ofreció una entrevista en un show nacional, Erasmo y la Chocolata, para poder ir a su radio. Y fue como dijimos que sí. No, nosotros estuvimos con Erasmo y la Chocolata. Estuvimos aproximadamente 4 entrevistas. Todo era para que él recibiera boletos para una promoción que tenía. Estaba regalando despensas de comida que incluía frijol, maíz, arroz y la canasta básica. Ahora me siento culpable, por eso cobró mi identidad, porque nos prestamos a esto. Lamentablemente fuimos parte de eso, pero ya no volverá a suceder. Nosotros somos de una banda de rock muy conocida. Saludos a toda la gente de Chile, ¿eh? De Chile. Saludos a Beto Cuevas. Este güey no salía de su Beto Cuevas, ¿no? Y hasta la fecha todavía. Y le dice todavía que está bien guapo, que está bien joven. Le dice, oye, ay, ¿cómo se cuida a Beto Cuevas? Dice, bien. Eres bien. Bueno, sí es cierto. Eres, pero sí bien. Pero todo lo que hemos dicho, señores, es verdad. Eso es lamentable. Es lo que es verdaderamente lamentable. Los de Maná sí son buena onda, güey. Esos vatos sí. Una vez los entrevistamos, maestro, ¿se acuerda ahí en Hollywood? Sí, sí. Muy buena onda, todos. Hoy nomás ese comentario. Sí, no, serio. Y Alex, allá no lo vimos en el aeropuerto también. En Las Vegas. Bueno, en Vegas. Señores, es viernes, esa fue la parodia. Vamos con Toño. ¡Toño! Primo, primo. Antonio. Ese Toño, pues nomás, muchacho, pues sin ganas, trasijado, pues come. Me pateaste mi burrito. ¿Por qué me pateaste el burrito? Oye, primo, ¿qué parodia quieres, Toño? Primo. Ey. La parodia donde Fox se emborracha y al otro día está bien crudo y el Calambres quiere que se la cure. ¡Ay, no más! Oye, el Calambres, güey. ¿Cómo está el Calambres? ¡Chinti! ¿No te acuerdas del Calambres, primo? Sí, sí, sí, cómo no. ¿Pero dónde está? ¿Dónde estará, güey? Necesitas está? También una historia. ¡Chinti! ¿Que le dice gomitas? A ver, ¿cómo era? Acuérdame, güey. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, primo. A ver, di, ¿cómo era? ¿Cómo era? Acuérdate que el Chente al otro día amanece bien crudo, ¿verdad? Y el Calambre llega y le da totopitos, no sé cómo le llames, y ahí está Chente comiéndose para curarse, y le arrima un caldito y luego no lo quiere y luego le dice, ¿gomita, Chente? Y agarra y se vomita. A ver, ahí va, el saludo para quién, primo. A todos los de la costura, primo. Órale, ¿aquí en el downtown de Los Ángeles o qué? Acá por Whittier. Por Whittier, órale, saludos. Y para toda la raza michoacana, primo. Eso es todo, donde quiera andamos. ¡Ey! Ahí estamos. Mexicanos y mexicanas, ando bien, bien borracho. Llegó borracho el borracho. Bien. A ver, Señora, soy un borracho. Mexicanos y mexicanos y mexicanos y mexicanas. Calambres. Quiero decirles a todos y a todas, hoy vas a caminar, que vamos a... Tú eres Calambres, güey. ¿Yo soy Calambre? ¡Chente! ¿Qué estás haciendo, Chente? ¡Estás borracho, Chente! Oye, si la hace igualito, güey. No, güey. necesito saber cuál es bien. Para ahorita me la vi. Lo que pasa es que lo ve bien borracho y le ofrece un desayuno para que se le pase la cruda, la borrachera. Y el último le dice, ¿quieres unas gomitas? Gomita, gente. Y ya vomita. Ah, muy mal. Sí, eso lo hacíamos antes, ya no puede ser eso. Ya no puede. Eso ya no cabe aquí. ya se nos subió, como los rockeros. Oye, Pecas, ¿qué onda, primo? Está siempre imbécil. Primo. Primo. A ver qué parodia quieres, a ver si sí la hacemos, porque no. Andan muy especiales. Mira, pariente. Sí, puedes hacer la del ranchero chido llevando a la morra a la feria y se agarra al cobijero y el cobijero le quiere ofrecer un cojín a la gabacha. ¿Ves cómo se distingue el color? No es por discriminar, pero se distingue el color entre allá en el rancho, pues, güera. Y le dice, ven para acá, chiquilla, ven, te voy a dar un cojín, te voy a regalar un cojín, chiquilla. Y se empieza a agarrar el ranchero chido con el cobijero. O sea, el ranchero chido llevaba a la morra. Sí, pues, la lleva a la feria, pues, de ahí del pueblo. ¿Y a qué le quería dar un cojín y este pensó mal y se lo quería golpear? Ah, nomás no digas. ¿El saludo para quién, primo? Para mi patrón, el Burruchaga, pariente. ¡Más! ¡Ay, mi patrón, Burruchaga! ¡Tú la traes! Súbeme, es el cheque hoy viernes. Escucha mi saludo, Burruchaga. Le damos este, le damos el otro. Vamos a ver qué chulada, mire nada más. ¡Qué cobija tengo! Vamos a descenderla. Ahí está el venado. Mira nomás qué chulada de venado. A ver qué la quiere. 20 pesos a la una. Ahí la quiere la señora. Vamos a dársela. Dame la otra. Pásame esa. Pásame esta y la otra. Son tres. Miren nomás. Vamos a armarlas. Aquí agárrale. Ahí te la aviento. Mire nomás qué chulada el Sagrado Corazón. Para cuando tenga frío en la noche lo cuide. Ahí nomás. Vamos a abrir el otro. Son tres cobijas. Tres San Marcos. La Virgencita. ¿Quién la quiere? El Sagrado Corazón. La Virgencita. Y vamos a abrir el tercero. Mire nomás qué chulada. Aquí tenemos el Ángel de la Guarda. Cuando los niños van cruzando el río. Y cómo los protege. Mire nomás qué chulada. Ahí lo vemos. Son tres. A la una, solamente 200 pesos. A las dos, 200. A las tres, ahí lo quiere la señora. Ya también vamos a aventarle otro. A ver, ¿quiere del color verde? También le damos verde, aquí tenemos de todo. Y si no, se lo pintamos, ¿cómo no? Vamos a ver qué chulada. Ya me quedé sin nada. Miren nomás esa güerita. ¿Qué pasó, güerita? A usted, ya como no tenemos nada, no le voy a vender, solo esto que me queda aquí. Y se lo voy a regalar. Se lo voy a dar, es un cojín. Yo le doy el cojín, ahí le va. Aviéntaselo o yo se lo aviento. Yo se lo agarro, yo se lo... Espérame, señor, ¿por qué me quiere golpear? Hijo de tu chico, hijo de tu chico, ¿cómo que te la... No te da pues vergüenza, mendigo chilango. Esos chilangos nomás vienen de la capital aquí a querer hacerle cosas a las mujeres de uno. Y esa güerita que me la traje ya de California engañada y tú ya me la quieres bajar, hijo de tu... ahorita le voy a llamar a los de la familia. Ranchero chido. No, es que tenía familia ahí, güey. ¡Ah! A mis primos y a mis hermanos, ahorita que venga te van a poner unos... Al regresar... Señores, esto llegó por Nitsa. Oigan, el año pasado murieron 52 niños por hipertermia, que los dejaron encerrados en su carro. Papás, se bajan ahí, los papás de compras, de shopping, y dejan a los niños encerrados en el carro, no lo hagan. Cheque dos veces, revise antes de cerrar la puerta de su carro, llévense a sus niños. Niños, 52 niños murieron el año pasado porque los papás los dejaron en el carro. Ay, ay, ay. Que se lo lleven esas criaturas. Todas las tardes para escuchar el Erasmo y Chocolata y carcajear. Bidi bing bing bang, yo no quiero tu amor. I just wanna really, really, really big sir. No, güey, y no, mi novia ya no quiere hablarme, güey. ¿Ya no eras, no? No, ¿te cuelgan? Sí, güey, pero hasta la rodilla, pero no quiero hablar de eso. Te digo que ya no me cuelgan. No, y caíste como los malditos grandes. A ver, dejen de hablar groserías y vamos con Jesús, mi amigo, la luz que encuentro yo al final de la semana. Bravo. Alguien que se identifica conmigo, alguien que es igual que yo de Nice y bueno, trabaja ahí en Google. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Tú también iluminas viernes cada semana. Oye, a ver, ¿cómo se que está se cortando. Está cortando? Se está cortando. Seguramente Sarita y Anastizo, ¿cómo se llama? Alanizo. Alanizo, están en el teléfono. Y Sarita Otero, mi madrina, Choco, quiero hablar con ella. A ver, habla otra vez, Jesús, perdón, como que se cortó. Te decía que tú también me iluminas todos los viernes. ¡Más! Ay, a ver, sí, cállense, bola de nacos. ¿Saben que ustedes huelen como estiércol de ganado de allá, que de allá de por manteca por allá? De los baños. Oye, Choco, saludos allá a la Giselle. Va manejando con mi suegro, don Octavio. Saludos a don Octavio. Usted sabe que yo siempre se la cuido bien y que la voy a hacer muy feliz. Ah, hoy nomás. Dale, hoy nomás, Choco, cuate. Muy ya. Bien, Jesús, vamos con lo más buscado en Google, del 5 al 1, que está en la posición número 5. Pues las finales de la NBA siguen de alta tendencia. Hoy mismo se juega el juego número 4. Ahorita Toronto lleva un juego más. Va el líder en estas finales de la NBA, pero pues a ver si los Golden State Warriors le echan ganas. De los tres juegos, Toronto ha ganado 2 y los Warriors 1. Pero ya se lesionó Durant. Correcto. Sí. Va a estar duro. Oye, pero hicieron una encuesta, Jesús, y fíjate que en todo el país la gente va por Toronto, a pesar de que Toronto es de Canadá, y como que ya se cansaron de ver siempre campeón a los Warriors o a los Warros estos, y ya. Así es. No hables de así, Doggy, sí, del equipo de Jesús, envidia, ¿eh? Tienes envidia, como tu equipo no sirve. ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo que quién es mi equipo, Choco? Los Rockets de Houston. Oh, ese es mi equipo. No manches, oh, Doggy. Los Rockets. Claro, brother. Muy bien, bueno, pues ahí está eso de la NBA. Saludos a la gente del área de la Bahía. Muy pronto estaremos de regreso. Aunque ya nos escuchen en el podcast y todo el rollo, muy pronto vamos a estar de regreso. A ver, ¿qué onda, Jesús, en la posición número 4? El Día Nacional de la Donut Day se celebra hoy mismo y mucha gente estuvo buscando información sobre él y buscando ofertas porque, pues, como era de esperarse, varias cadenas de donas aquí en Estados Unidos estuvieron regalando donas en conmemoración del día. De hecho, qué raro que el otro día Jesús se aventó un gol diciendo de lo de Pizza Hut. A ver, ahora aviéntate el gol, Jesús. Ten agallas. Di cuál es. No sé cuáles son tus favoritas. ¿Cuáles? No, Dunkin' Donuts. No, que no sabe cuáles son tus favoritas. Hay mala conexión. ¿Cómo se llaman las de Los Ángeles? Randy's Donuts también. Randy, sí. De hecho, es una dona gigante que es un símbolo de la ciudad. ¿De qué te voy a prestar? ¿Qué te voy a prestar? El lápiz. Yo presto el lápiz. Ahí está tu lápiz. O sea, se la pasan albureando como si fuera algo nice. O sea, ¿qué dona quieres de mí, garbanzo? Es cierto, ¿qué dona te va a dar la Choco? No, ¿qué más te puede dar? ¡Oh! Oye, por cierto, hay donas gratis ahí en el comedor Choco. Trajeron 20 cajas. A ver, ¿cuándo traen una treadmill, una corredora para que corran gratis? ¿Sabe? Una bicicleta, porque es lo que ocupan aquí. Para que corran gratis. Pues les cubran en el gym, ¿no? Pero bien, bueno, entonces es el día de las donas. Pasó lo de las donas. Vamos con lo que está en la... ¿Cuál es tu dona favorita, tú, Doggy? A mí me gusta la plain. A mí me gusta con azúcar. La clásica con azúcar. A mí me gusta la... ¿Qué, diablito? La que parece así de arcoíris, que tienen todos los... Más. O como así como de unicornio. Esa. Oh, my God. Super naco, tú. A ver, Luis, ¿a ti cuál te gusta, Luis? ¿De chocolate? A él le gusta que... La rellena. A él le gusta que le rellenen la dona de chocolate. ¿A ti, Edwin? Las que no tienen agujero para yo hacer... Las que no tienen agujero para... Tienes que tener cuidado. Tú no puedes agarrar de chocolate, Edwin, porque te muerden los dedos. Tienes que tener cuidado, campo minado. A ver, Edwin Hessler, ¿tu dona favorita? Vale, está editando cosas. Bien, vamos con lo que está en la posición número 3, como lo más buscado en Google. En la posición número 3, justamente Google anunció esta semana detalles sobre la plataforma de videojuegos que, de hecho, habíamos... Se está cortando, finalmente Jesús. Vimos... Jesús está... A ver, ¿saben qué? Vamos a regresar ahorita a ver si se arregla el rollo con Jesús. Regresamos de volada. No se vayan. Señores, en el show más chido de las tardes. Regresamos con lo que está en la posición número 3, número 2, número 1 y el video más buscado. ¿Cuál creen que es el video ahorita que toda la gente está viendo? Ahorita vamos a ver qué pasa con Jesús. Vamos a arreglar ahí la línea porque ustedes se merecen, pues, calidad, ¿verdad? Uy, uy, uy. Bueno, menos cuando hable el Doggy, ¿eh? Ah. Se te acabó tu menso. Ya me voy a dormir mañana temprano, les digo. Quisiera al menos tener... tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó. Qué tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo, con tener tu amor. Me diste de tu amor a manos llenas, te mostraste a tu manera realmente lo que es querer. Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Te fallé y las promesas de este amor no valen nada. O nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas. Poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó alma, pues tú llorabas y la ilusión de grande amor se terminaba. Poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma. Pues tú llorabas y la ilusión de grande amor se terminaba. Seguimos con Jesús, una disculpa o hay un rollo, pero ya lo tenemos de regreso. Hablábamos de lo más buscado en Google. Jesús obviamente trabaja en Google y se da cuenta de lo que es lo más buscado en esta plataforma. Hablamos de la NBA, del Día de la Dona, nos quedamos en la tercera posición. ¿Cuál era, Jesús? Bueno, pues justamente esta semana Google anunció más detalles sobre la plataforma de videojuegos en línea que habíamos pues anunciado ya hace varios meses. Ya me suscribí. Ya sabemos que 160 y tantos Garbanzo, espero que termine, luego ya opinas, Garbanzo. Es que me emocionó cuando lo vi ayer, Choco, me emocioné tanto que I sign up. ¿A poco? Sí, por solo $129 es el precio inicial y vas a poder tener acceso a varios videojuegos. Yo no soy chavorruco, jugador profesional, sí eres, pero... ¡Sí eres! Pero vas a tener acceso a Mortal Kombat 11, Final Fantasy, creo que es 25, versión 25 o 15, ya no sé, entre otros juegos, así que mucha gente está buscando eso, y pues ya esta es la plataforma que vas a poder jugar videojuegos sin tener una consola. Sabemos que si eres un chavo ruco, cuando nos dimos cuenta que habías comprado la colección de los programas de papá soltero. ¡Oh! certified. Certified. Certified Chavarrooks. Muy bien, bueno, pues ahí está Estadia. Estadia. Estadia, ¿no? Estadia. Estadia. Muy bien, Estadia. Bueno, la segunda posición, lo más buscado, Jesús. En la posición número 2, la película de X-Men Dark Phoenix está de alta tendencia y justamente se estrena hoy, así es que pues mucha gente está bastante interesada, se ve muy bien. Sí, bueno, es una película de la que hemos estado hablando aquí en el programa, de hecho hemos hecho menciones sobre la película y después de lo de Avengers, pues que ahí está la versión de la competencia, ¿no? A ver qué, con qué sale y siempre hay rivales, ¿no? Unos diciendo son mejor acá los de este lado que los de este lado y ahí va, pero bueno. Lo más buscado lo en primer lugar en estos momentos en Google, ¿qué es? Es la Copa Mundial Femenil de la FIFA que acaba de arrancar. Mucha gente estaba buscando esto. Que pues, de hecho te puedo decir que en años anteriores no había sido el caso, nunca había llegado necesariamente a ser tendencia global, pero pues aquí estamos viendo que mucha gente sí se está interesando y está buscando información sobre los partidos, así es que con hacer una búsqueda en Google van a poder ver todas las estadísticas, los equipos y dónde poder ver los juegos. Sí, de hecho abrieron, ¿quién jugó? ¿Francia y quién era? ¿Japón? No, Corea. Choco. Es que los mismos son, pero la cosa es de que ganó Francia como 4-0 a los coreanos. Y la ronda completa empieza el sábado, Choquito, hermosa Choquito, bebé. Bueno, pues ahí está. Las mujeres cada vez más nos estamos empoderando y cada vez más tenemos pues más fuerza hasta en este deporte que era obviamente dominado por el hombre. Ahora en México hay una liga, el mundial ya llama más la atención y pues muy, muy bien, ¿no? Ay, aparte, mujeres muy bonitas. Y unas piernotas, güey. Ey. Pero no más que Giselle, todos modos. Bueno, whatever. Y luego, lo que está en la posición, bueno, mejor dicho, el video que está más visto ahorita, que todo el mundo está viendo, ¿cuál es, Jesús? El video de más alta tendencia es el video de Maluma, Lo que era, lo que soy, lo que seré. Este es un documental oficial, de hecho, producido por YouTube Originals. El video ya tiene más de 1.9 millones de vistas y justamente se estrenó este martes y mucha gente pues ha estado buscando información, ha estado de alta tendencia en México, Colombia, partes de Estados Unidos, entre otros. Sí, he estado viendo, tienes que tener premium para verlo, ¿verdad? No, de hecho, este es el primer proyecto de YouTube Originals que vas a poder ver completamente gratis, con comerciales. Y si tienes premium, vas a poder verlo sin comerciales y es una versión extendida con contenido adicional. Así es que cualquier persona ahorita puede entrar a YouTube, buscar el canal de Maluma y ahí lo van a encontrar. Bueno, aquí yo estoy inscrita, no tengo comerciales, voy a ver aquí. Vamos a escuchar una parte de lo de Maluma. Te puede caer Maluma bien, sí o no, pero es el chico más popular en el momento y el reggaetón está pegadísimo. Aquí habla su mamá, su hermana, su papá. Escuchemos un pedacito. Oso, no lo he mencionado, yo decía, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Cada separación trae una angustia, trae momentos muy complicados. Y la de nosotros no fue la menos fácil. Fue muy complicado y difícil. Fue muy fuerte porque yo llevaba 17 años. Ay, la hermanita de Maluma, mira. Entonces era como, pero no entiendo. Luis Alfonso, después de que nos separamos, se fue a vivir a Bogotá. Le ofrecieron varios trabajos en Bogotá, en Medellín las cosas no estaban bien. Y ese fue como en busca de esa ayuda. Gracias a Dios yo quedé con ellos tratando de salir adelante, pero no es fácil. Es un abandono muy duro. Yo siendo el único hombre de la casa y con 10 años tenía que consolar a mi madre. Oye, lo más raro es de que Maluma sea el hombre de la casa con 10 años. ¿Qué pasó para que dejara de ser el hombre? No. Choco, a ti te gusta la versión larga, ¿no? A mí me gusta ¿de qué estás hablando? De esto de Maluma. El full length. Permíteme, a ver, ¿cómo? A ver, ¿qué? Es que dijo que el premium está la versión larga, extendida. Sí, es dura una hora y media, ¿no, Jesús? Sí, son 90 minutos, pero en la versión extendida, pues son 10 minutos, aproximadamente 10 minutos más de contenido. Muy bien, sí, pues sí, lo voy a ver todo, ¿no? Claro. Tú estás acostumbrado a quedarte a medias, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, my! Roasted. ¡Oh, my! ¡Roasted! Muy bien, bueno, Jesús, te agradezco tu tiempo. Gracias por la información y hasta la próxima semana. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Órale, pues ahí estamos, viejo. Ay, güey, te colgamos. Esta primavera no importa dónde vivas, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para tus proyectos de césped y jardín. ¿Eh? Hoy el día para hacer más, explorar la amplia selección de productos para el patio con Home Depot. Visite Home Depot Diagonal Outdoors para más detalles. Home Depot, haz más ahorrando. Hola. Qué buen chocolatazo, señores, al regresar. Y después del chocolatazo, parodias. Es más, llámenme si quieren parodias después del chocolatazo. Y si quieren hacer el chocolatazo, también llamen. Bien, nos vamos con el chocolatazo a Chiapas y tenemos a Mario, le va a hacer el chocolatazo a Carmen. Mario es de El Salvador, Carmen está en Chiapas. Mario, ¿tú la conociste en Facebook o cómo? Sí, le voy a contar la historia. Bueno, yo a ella la conozco desde pequeña, pero fue un tiempo que ella se desapareció de donde yo vivía. Estábamos chamacos los dos y en ese entonces se desapareció y ya no supe nada de ella. Y últimamente pues nos encontramos en el Facebook y ya comentamos, ya platicamos porque la conoce a mi familia y mi familia la conoce a ella y pues ella, yo me he enamorado de ella y ella de mí y pues me habla bonito y yo también la hablo bonito. Y ahora que se reencontraron en el Facebook, ya se hicieron novios y tú la mantienes a ella, ¿le ayudas? Le he ayudado poco. Me imagino que en todo este tiempo que no supiste de ella, ella hizo su vida y todo, ¿no? Ella, pues, se acompañó con alguien, tuvo una niña, una muchacha tierna. ¿Tuvo alguien, tuvo una hija y tú? Pues yo me casé y me separé. Ahorita estoy separado, tengo 15 años de estar separado con la pareja que estaba en Salvador. Entonces, después de tiempo, se encuentran en el Facebook, ya están bien enamorados y tú la mantienes a ella. Sí, correcto. Ella también está contenta, me quiere y todo eso, pero la duda que yo tengo es que hace como un mes recibí una llamada de un hombre. ¿Te llamó un hombre y qué te dijo? Diciéndome que ella era su pareja, que tenía 2 años de estar con ella y pues ella dice que no y pues esa persona como que la anda acosando, pues, y yo tengo dudas, va, porque siempre le hablo y pero no platicamos mucho, unas cuantas palabras y ya. Y oye, pero cuando te llamó ese hombre, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? Me dijo, tú eres la persona que tiene una comunicación con Lana, sí, le dije yo. Y que me dice, te digo una cosa, me dice, no le creas, me dice, porque ella es mi pareja, me dice. Oh my God, te dijo, ella es mi pareja. A la vez digo yo que es mentira porque pues yo siempre que hablo con su hija y hablo con su amiga y dicen que no es cierto. Pues si tú la mantienes, Brody, ellas van a ocultar si tiene a otro porque tú eres el del dinero ahí. Y pues como usted sabe que pues, uno de lejos no sabe nada y puede estar ocultando algo y uno aquí pues no sé nada. Oye, pero dices que tú la conoces desde niña, ¿eso quiere decir que ella también es del Salvador? Sí, es salvadoreña, ella es salvadoreña. El pasa es que ella se vino a vivir a México y ahí se quedó viviendo hace como unos 15 años, creo estar viviendo allí y ahorita yo me la quiero traer para acá. ¿Tú te la quieres traer para acá entonces? ¿Pero ella sabe que te habló este hombre? Sí, yo le dije y le platicé con ella. Ella me dijo que eran mentiras, que no sé qué, que fueron compañeros de trabajo, pero está resentido porque lo corrieron y parece que pretendía andarla pretendiendo a ella y ella no. Según que no accedió. Según ella, ese hombre te llamó, pero fue de puro coraje. Yo creo que más de coraje. Pero igual a ti te quedó esa duda y por eso vamos a hacer el chocolatazo. Sí, a mí me quedó esa dudita, a ver si ella sale algo de su boca, si menciona alguna otra palabra y a ver a quién le manda los chocolates. Le va a llamar el lobo, ¿eh? Le va a llamar el lobo. Bueno, con la señorita Carmen. ¿De parte de quién? Bueno, yo te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Carmen? Sí. Ah, muy bien, Carmen. Mira, pues te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros tenemos esta promoción. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, como novio, esposo, lo que sea, ¿no? Y la idea es solamente darlos a conocer. ¿Tienes a alguien especial tú? No. No. No. ¿A nadie especial, Carmen? No, para nada. O sea que no tienes a un hombre especial ahorita. Para nada. Pues muy bien. Tienes una voz muy bonita, Carmen. Gracias. De nada, Carmen. ¿Y a ti te gustan los chocolates? Sí. Me gustaría mandarte unos, aunque creo que estaría mejor si te los doy en tu boquita, ¿no? Ok. Ok. Pero antes de que te los dé en tu boquita, si te mando unos, ¿sí te los comes? Sí. Oye, pero con esa voz que tienes, oye que eres una mujer muy hermosa, qué raro que no tengas a nadie. No. Pues tienes una voz muy hermosa, me imagino ya te lo habían dicho, ¿no? Bueno, pues sí, así dicen. Así dicen. Oye, pues yo ahorita estoy ocupado trabajando, pero me gustaría conocerte, platicar contigo. ¿Tú tienes WhatsApp? Sí, pero no, nada más que no me aparece tu número, por eso es la que se quede onda. Es por la larga distancia, pero ahorita te mando un mensaje de mi teléfono y ahí para que veas quién soy. Ok, me lo mandas para que ya podamos checarlo ahí, ¿va? Va, me parece bien, me encantaría conocerte y pues hablar contigo. Ok, gracias. A ver, tranquila, ¿te puse nerviosa o qué? No, lo más que me saqué de onda. Bueno, sí, me imagino, pero entonces al ratito hablamos. Ok. Pero dime la verdad, Carmen, ¿no tienes a nadie, no tienes novio, pareja ni nada para no meterme en problemas? No, no, para nada. Perfecto, mejor para mí, no vaya a ser que tengas un novio por ahí que me agarra balazos. No. La verdad que te ríes muy rico, Carmen, ¿eh? Te voy a llamar en la noche para escucharte reír. Cobro por cada risa. Ah, ¿me vas a cobrar? Sí, todo se trata de negocio, ¿no dices? Dicen que ahora todo es negocio, ¿no? Pero no te preocupes, yo te los pago. Ah, bueno. Pues al rato hablamos y ahí me dices los precios. Bueno, te me mandas mensaje para que lo quitemos, ¿va? Bueno, te dejo y yo creo que te voy a tener que pagar, pero con besos, ¿eh? Sale pues. Pero segura que no tienes a nadie. No. Ahí está, Choco. Bueno, adelante, Mario. Aló. Aló. Así que no tienes nadie especial en tu corazón, entonces. Pero, ¿y por qué me ponen ese desmadre, pues? ¿Qué puedo saber yo? Dime. Este es lo más que quiero saber, si yo soy interesado, soy especial en tu corazón, pero dice que no tienes a nadie. Pues, ¿qué ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga con ese, con esa cosa de o sea, me sacas de onda, la verdad? Por lo menos le eres. ¿Pero qué te contabas que acabamos de hablar? ¿Y qué tiene que hayan acabado de hablar? Pero pues, ¿y con lo que pasó de la vez pasada, cómo voy a estar dando yo información? A ver, dime. No, yo sé que no puedes dar información, pero pues... Bueno, entonces, agárralo por ese lado. Tengo una persona especial que está en Estados Unidos, que es el amor de mi vida. Pero no podía decir eso, ¿sabes lo que pasó? Sí, yo sé, ok, está bien, ahí hablamos más después. Oye, ¿ya te convenció, Brody? Pues, te podría decir que no, pero pues, pero sí. Oye, fue muy obvio, ¿no, Mario? Digo, se cayó bien con el lobo, hubo química, dijo que le llamara, y digo, si algo le pasó y le hicieron algo, pues hubiera tenido miedo y le hubiera colgado al lobo, pero le siguió el rollo. Pues sí, yo veo que pues como que le dijo que le iba a cobrar cada sonrisa con chocolate. Exacto. Bueno, a ver, márcale de nuevo, a ver si nos contesta, a ver, márcale. Que hace 20 minutos me habló. Y imagínate, ya acababan de hablar ustedes, ahorita que hablé, colgó ella, a ver, márcale de nuevo. Ya no le va a contestar. Sí, ya colgó ahí, ya no nos va a contestar. Mario, pues, ¿cuál es tu conclusión? Digo, lo escuchaste muy claro, ¿no? Sí, muchas gracias, porque pues ella vi que se molestaba, porque pues como que está diciendo como que estoy dudando de ella. Brody, esa es su mejor defensa, Brody, se hizo la enojada, la indignada, Brody. Sí, yo sé que fue pues, lo que usa toda la mayoría, pues, que para que no la cachen, pues, ¿verdad? Sí, se hacen enojada para que no le digas nada, al contrario, vas a acabar pidiéndole perdón tú a ella. Ok, de todo modo, muchas gracias, les agradezco. Bueno, ahí tú decides qué hacer, Mario, hasta luego. Gracias, bye. Esto fue El Chocolatazo. Señores, vámonos con las parodias, como todos los viernes. Doggy, ¿hoy no va a estar peliculeando? No, Brody, hoy no, porque o sea, al contrario, ahora los invito a que vayan a ver la película de, ya saben cuál, ¿no? La de X-Men, Phoenix. El levantamiento de el Phoenix. El Dark Phoenix. Doggy, la gente está pidiendo que hagas la parodia donde cantas. Y yo voy a cantar esa canción de Jalisco, Jalisco. Esta es nueva, ¿eh? Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha, ¿qué? ¿Por qué lo están viendo así? A mí sí me gustó, ¿eh? Wey. No, está chida, tú sigue, no le hagas caso a este. Bueno, vamos a las llamadas. ¿Por qué lo ves así, Doggy? Vámonos, Garbanzo. Garbanzo, tú vete a buscar a Sarita, brother, y a Lanizo. Ya le mandé tres correos a una persona que dice que la conoce. Omar, buenas tardes, Omar. Omar, Omar, Omar, Omar, Omar, ¿qué onda, primo? Sí, ¿cómo estamos, Erasmo? ¿Cómo estamos? Bien chido, primo. ¿De dónde eres tú, Omar? Yo soy de Honduras, pero Honduras. Estaba comentando él de que... ¡Honduras! ¡Oh! Honduras. Pero eso sí, apreciamos mucho a México porque es un gran país, ¿ok? Pues más te vale, porque ya con tanto mexicano aquí, ya ni modo, ¿verdad? No, tenemos Erasmo, mucho aprecio a México. ¡Eres bien desmadroso, vale! No, primo, fíjate, ahí te va, fíjate. ¡Hermano! Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Primo, primo, nos dio escuela, tu paisano, nos dio escuela al Cucuy. El Cucuy fue uno de los locutores más chidos. No, pero tú eres número uno. No, él es bueno, pero tú eres número uno. No le digas, Brody, no le digas. Yo me estoy acordando, Erasmo. Hay una parodia que tú hacías antes que a todos mis compañeros les gustaba mucho. Siempre les gustan las que tú haces. ¿Te acuerdas cuando hacías la de Vicente Fox? Sí. Cuando estaba el presidente, tú hiciste una que nunca lo olvido. Llegaba Vicente Fox a la casa y miraba que en las camas algo se estaba moviendo en la cama, unas sábanas, eran dos cuerpos. Entonces Vicente Fox dijo, esa debe ser Martita que está ahí con alguien. Y le descargaste una ametralladora a la cama. Y al final te diste cuenta que eran los papás de Martita que habían llegado de vacaciones. Y tú decías, ay, güey, ¿qué hice? Me acuerdo de esa parodia que hiciste. Está muy buena. Sí, pero estoy buscando el final, güey. Estoy buscando el final. Hey, buen trabajo haces. El final es que se baja Vicente y va a la cocina. No, no. Y ahí está Martita y le hace, no, ¿pero qué estás haciendo? Le descarga la carabina y levanta la sábana y se da cuenta que son los papás de Martita. No. Pero la hizo muy bien. No se da cuenta porque baja a la cocina y ahí está Martita. Yo me acuerdo de la otra, de que llega Vicente Fox a la casa y zas, ahí con Martita, y luego baja y ve a Martita y dice, ay, güey, entonces, ¿quién tuve sexo? Dijo, es mi mamá. Ey, pero la musiquita que le ponías, y también le ponías una musiquita bien buena, me acuerdo. Esa musiquita me gustaba bastante. Es esta, mira, a ver si... Pues, es la misma. Ahí te va. Viene siendo esa. Es esa, ¿verdad? Sí. Me voy a aventar la versión de Vicente Fox, pero la otra de la que me acuerdo. Y te mando un saludo y a toda la banda de Honduras también. Y ahí nos vamos a aventar eso. Ahorita buscamos la otra aquí en honor a toda la banda hondureña. ¿De dónde nos oyes tú, vato? Estoy aquí. Estamos en Ontario. En Ontario. Saludos a toda la banda de Ontario. Ya está, primo. Gracias. Arriba, Honduras. Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos. El otro día llegué allá a Guanajuato. Y me metí al cuarto y era noche. Y permítanme tantito. Ay, ay, ay. Recuerden que ya es legal y es medicinal. O sea, te pones igual de marihuano, pero con la medicina. Estaba con Martita. Llegué a la casa y estaba en el cuarto. Y vi que estaba ahí. Pues no prendí la luz. Y le hice el amor como tres veces. Y me fui al baño a limpiarme la cara, a quitarme el maquillaje. Fui a lavarme los dientes. Me estaba lavándolo y que veo a Martita y le dije, Martita, pero si ahorita te acabo de hacer el amor tres veces. Y Martita me dijo, pero ¿qué te pasa, idiota? Era mi mamá, que la dejé dormir en ese cuarto porque están en construcción, en la remodelación de los otros. Le dije, ah, caray. Y ella me dijo, se fue corriendo con su mamá. Y le dijo Martita a mi suegra, mamá, ¿por qué no le dijiste nada? Y la mamá le dijo, ya sabes que Chente me cae gordo y yo no le hablo. ¡Ay, la chucha! ¡Ay, mamá, los de la luz! Me acordé de otro chiste de igual que ese cuate. ¿Te acuerdas que está acostado Don Chente y Martita y le dice Chente, ¿por qué hay seis pies en la cama, no? Y le dice Martita, no, solo son cuatro, Chente, estás bien marihuano, ¿qué te pasa? Y dice, no, estoy contando, uno, dos, tres, son seis. Le dice Martita, bájate de la cama y cuéntalos. Oh, sí, está bueno. Una back to back de Chente. Sí, venga, dale, una pues. Venga de ahí. El otro día llegué allá con Martita y me metí a la cama. Y estaba ahí con ella y de repente prendí la luz ya que nos aventamos un brinquito. Y se jaló la cobija y miré que había 6 pies. Y Martita le dije, Martita, ¿cómo es posible? Estoy viendo que hay 6 pies aquí. Me dijo, Martita, no, Chente, son 4. Le dije, no, son 6, que son 4. Que son 6, le dije, no, Martita, son 6 y no son 4. Me dijo, a ver, Chente, bájate y cuéntalos. Me bajé de la cama y los conté. 1, 2, 3, 4, le dije, es cierto, Martita, perdón, qué inmenso. ese es Garbanzo con Erika. ¿Qué onda, pelón? ¿Qué onda, primo? ¿En qué andas, pues, pelón? ¿Cuál parodia vas a querer, primo, primo, primo, primo? A ver, invéntate una de... A ver si puedes, una de... Haciendo el Panda Show, haciendo la broma. El Panda Show. Panda Show Internacional. A ver, va para toda la República Mexicana. Muy bien, vamos a hacer una parodia del Panda Show Internacional. Tú sabes que un tiempo el Panda Show estaba aquí con nosotros, ¿verdad? Es verdad. En 97. Sí, 97, ya lo escucharon, pero Cumbia Caliente. 97, es que no funcionó acá, primo, el Panda. A mí me gustaba, muy buen show. Pero acá no funcionó. Oh, muy buen show tiene. Sí, pero acá no, a ver, así pasa a veces, primo. Aquí hay cosas que funcionan y allá no, y así acá. Lo mismo nos pasó en este show cuando entramos en Japón. Duramos como 4 años, ¿no? En Francia nomás duramos 2, güey. Allá no funcionamos. Y bueno, ni modo, tenemos que salir. En Radiux. Hoy nomás. En Radiux FM de París. Radiux. Este es el Panda Show Internacional. A ver, vamos a la broma en este momento del Panda Show. Bueno, a ver, hijo de la República Mexicana, vamos a hacer una broma. Tenemos en la línea a Daniel Pérez, el Garbanzo. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, ¿qué onda, Panda? ¿Cómo estás? Acá te estoy escuchando, mira, Panda. ¿Cómo estás? Pues no, bien, Panda, fíjate que le quiero hacer esta broma. Chilango, ¿cómo estás, Pandita? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pandita? No, pues mira, acá vienen todas. Espérate, pues estás hablando con el Panda, güey. Apenas, hola. Es que todavía se contesta él solo. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos aquí en Panda Show Internacional. Bueno, hijos de la República Mexicana, vamos a la línea. Tengo en este momento a Daniel desde Pros de Catepec. Daniel, buenas tardes. ¿Qué onda, Pandita? ¿Qué tranza? Muy bien, ¿cómo estás, Daniel? No, pues muy bien, y aquí te estoy hablando desde San Rafael, Pandita, y quiero hacer una broma pues a mi ruca. Muy bien, vamos a ver cuál es la broma que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Mira, ella se llama Erika, Pandita, entonces ella, pues, ella cree que me viene con mi novia, con mi mamá, pero le vas a decir que estoy con mi novia y una cosa así para que se la coma. Muy bien, vamos a hacer la broma en este momento, vamos a hacerle creer que tú estás con otra muchacha. Oh, sí, Pandita, pero acuérdate que le tienes que decir que yo me fui de la casa porque ayer me peleé con ella, entonces, pues, para que sea, pues, como más, para que tengan más detalles. Muy bien, vamos a ver cómo reaccionas. Marco, en este momento es el Panda Show Internacional. ¿Estás escuchando el Panda Show Internacional? Marco, en este momento está andando la llamada, no haga ruido. Vamos a ver. Seguro que nos va a contestar. Sí, pues ahí estaba, pues tiene que contestarte. Pues ahí estaba. Oye, no, pues... no voy a estar entretenida con el Sancho. No manches. No me vayas a voltear la tortilla porque pues, vamos, no, a ver, vamos a marcarle de nuevo. Esto es el Panda Show. Tú te vas a estar pasando como que eres mi amante, Panda, ¿eh? Como que tú y yo nos amamos. Sí, vamos a ver, yo soy tu amante. Vamos a ver, ¿eres homosexual? ¿Eres gay? ¿Hijo de la República? Igual quisieras hacer. Estoy aquí en tu departamento porque hace un día que me fui de la casa, güey. O sea, que soy contigo y ya tú te metes y le haces... ¿Bueno? Bueno, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Erika, permíteme, Jaime. Sí, mira, ¿con quién estás? No, estoy sola. muy bien. Tú tienes un novio, ¿verdad? Que se llama Daniel Pérez. Nada más llamado para decirte que yo soy su amante. Y que, pues, ahorita aquí estamos haciendo el yo. Así es. Ah, está bien, el que se vaya con quien quiera. Aquí estoy con Jaime. ¡Jaime! ¡Ven, Jaime! ¡Qué bueno! ¿Qué onda, güey? ¿Por qué le llamas? ¿Quién eres tú, hijo de tu madre? ¿Quién eres tú, hijo de tu...? Cuando quieras, cambio. No, pues, cuélgale, güey, cuélgale. ¡Ay, oye, nos vemos! Jaime, ¿de qué te pasa? No, oye, Erika. Mira, es una broma, esto es el broma del Panda Show. Erika, no me cuelgues. Es una broma, Erika, del Panda Show. Aquí tenemos, Erika, no a tu novio. Erika, Erika. ¿Qué onda? Ah, pues este, oye, ¿cómo que estás no con, se vale? ¿Cómo que estás con ese güey? No, no se vale. ¿Cómo no que estás con ese güey? Ah, sí, pues, o sea, yo estoy bromeando también, no se vale. Estabas esperando que me fuera de la casa para que te fueras con ese lacra, ¿verdad? Sí se vale, que le digas. Pásame ese hijo de toda su... ¿Qué onda, güey? ¿Y tú qué si estás tú haciendo sabes con él? Si no la tratas bien, güey, por eso a ti que me te valga, a ti que te valga siempre más cómo te vas la trato. Con la bandita, güey, te la pasas en los sonideros, güey. A ti que te valga cómo la trato. A tu madre, güey. Nada más porque tienes un puesto de tenis y te crees muy, muy, muy machito, ¿no? No, no, no, no es cierto. Tú cállate, Jaime. Tú también cállate, mi niña, yo ya lo sabía. Wey, no es cierto. Pero te voy a topar a ti, hijo de todo. Vas a ver. Cuando quieras, güey. Cuando quieras. Vamos a vernos ahorita, ¿qué te parece? Cuando quieras. Vamos a vernos. Cuando quieras. Vamos a vernos ahorita, ¿qué? ¿Qué? ¿El es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues te veo donde ya sabes, güey. A la hora que tú ya sabes, güey. Si ya supieron que andabas con la maruja. ¿Cuál maruja, hijo de todo? Ahí te veo a las 4 de la tarde y nos matamos, maldito. Nos matamos, no, nos matamos. De caballeros. Esto es una broma, hijos de la República Mexicana. A ver, ya se armó la bronca. Oye, pues ahorita regresamos del Panda Show Internacional. Nos olvidamos, chile. Ahí estuvo, pelón. Ahí estuvo, pelón. ¡Hola! Nah, ni le gustó el pelón, nada, a volar. No, no te gustó, pelón. ¡A volar! Ahí estamos. Señores, ya, señoritos. ¿Ya? Ahorita regresamos en el show más chido de las tardes, señores. Ya volvemos. ¿Qué pasó? Señoras y señores, el hecho más chido de las tardes, la original Banda Limón. Oye, ¿qué les pasó? ¿Se pusieron cremas? ¿Se restiraron la piel? ¿Por qué se ven más jóvenes los de la original Banda Limón? Es que cambiaron, Choco. Corrieron a todos. Estos son nuevos. Ah, ¿no es el mismo? ¿No es la misma banda? No. Sí, es la misma, pero no es la misma, Choco. Pues bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Bien, bien, contentos de estar aquí con todos ustedes. Gracias por el espacio. Gracias por compartir nuestra música también. Oye, se me quedan viendo. Obviamente no me habían visto muchos de aquí, ¿verdad? Nunca habían visto una locutora bonita. La verdad es que estás preciosa. A ver, espérate. Sí, vieron locutoras bonitas. Vieron a mi morra. Y le mando un besito a mi vieja Giselle. Ah, esto. ¿Sí andan? ¿Ya andan entonces? ¿Ya andan como a la escuela? Oye, bienvenidos, vatos. Pues vámonos con una rolita, Choco. Estos vatos andan con todo. Y esta... No le van a poner la nueva original Banda Limón, ¿verdad? No, pues es la original Banda Limón. Vale, muchachos, aviéntense con lo que están promocionando. Échenle, vámonos. Sale, pues. Se llama de aquí para el Real, compadre. Dice... De aquí pa'l real, no dejaré que juegues con mis sentimientos. Es por demás, ya me cansé de estar peleando todo el tiempo. No negaré que fue bonito y disfruté machín tu cuerpo, pero acabó todo el amor, ya no te quiero y lo lamento. No hay marcha atrás, la mera meta, ya no hay que perder el tiempo. No me verás llorar por ti, no vas a arruinarme el momento. Me largaré. Y ahora si vas a verme disfrutar la vida, te encargaré. Ya no me busques porque ahora sí va la mía. Y de aquí pa' el real se reventó la correa. Y de aquí pa' el real voy a hacer lo que yo quiera. Voy a vivir a mi manera, que disfrutar lo bueno me espera. Y de aquí pa' el real no me acuesto con cualquiera. Y de aquí pa' el real me verás peda tras peda. La vida es corta y no espera pa' estar con quien no te quiera. Pon en tu perfil soltera. Y acomódate chiquitita. En la original pariente. ¡Es algo! Y no pegue el ñeñe. Y de aquí para el real se reventó la correa. Y de aquí para el real voy a hacer lo que yo quiera. Voy a vivir a mi manera, que disfrutar lo bueno me espera. Con cualquiera. Y de aquí pa'l real me verás peda tras peda. La vida es corta y no espera pa' estar con quien no te quiera. Considérate soltera. Choco. Oye, o sea, que se ponga de soltera porque se acabó. Ya, así se acabó es. El asunto. Se acabó. Y luego la bloqueas y la desbloqueas, ¿no? Así, pues típico. Como mi éxito. ¿Han escuchado mi éxito? No. Te bloqueo, te desbloqueo. Te bloqueo, te desbloqueo. Te bloqueo, te desbloqueo. Oye, Choco, pero esa canción, la tuya, es una copia. Sí. Fake news. Niñas. Ni que fuera el América para hacer eso. Cuiden su salario, muchachos, porque de aquí comen, ¿ok? ¿Cuál? ¿Cuál salario? Ay, ay, ay. O sea, ve cómo estás de gordo, sí, sí sacas para comer, ¿no? Migajas que nos das. Me llegaron unos chismes aquí. ¿Quién se llama Kevin? Kevin, yo. Tú eres Kevin. Kevin y Ramón. Mande. Se besaron en el escenario. Yo te lo puedo explicar. Lo que pasa es que estábamos jugando la llevadera típica de músico. Así empieza todo. Entonces me hizo de cura así y me tiró un beso y yo me volteé también de cura al mismo tiempo. Pero fue algo de amigos nomás. O sea, fue un accidente. Exacto, sí. Mira, Choco, por ejemplo, en la final de León Tigres, Guiñac metió el gol. O sea, León iba a ganar, pero nomás porque Guiñac metió el gol, ganó Tigres. O sea, fue un accidente para León. Fue campeón Tigres, pero fue un accidente. Pero fue campeón. Aquí ustedes, güeyes, lo que haya sido fue beso. Ya. Oye, pero se lavaron, se acostaron pensando, ¿lo besé a este güey o no? Él sí. Yo nomás cuando se levantó, lo nos volteamos a ver así. Lo sentí un poquito mojado de sudor. Oye, sí empieza a existir como un lazo, ¿no? Igual ustedes siempre están juntos en el escenario, ya se besaron. O sea, es algo bonito, ¿no? Yo creo que es hora de empezar a planear su futuro, claro, Choco. Ya ellos. Festivales. Si ocupan a ver una para la boda, yo les pongo la banda. No, tenemos una amistad muy bonita, nada más que ahí estamos agarrando cura y de repente. Es que así se empieza. ¿Sí? Primero son amigos, después ya lo que sigue. ¿Ah, sí? Una relación normal, güey. Ah, sí, no me digas así. Me vas a ocultar, ¿no? Órale, Choco, yo tengo otro chisme aquí. El Víctor. Víctor, ¿tú eres Víctor? ¿Cuál es usted, Simón? Víctor Noriega, que andaba un día en el hotel en Tijuana, encuerado, corriendo. Ya se. Corriendo borracho, diciendo me quiero morir. ¿Qué, güey? Andabas bien. No, manches. A ver, ¿qué pasó, señor Noriega? La verdad es que sí, pues. Tenía ahí una ligera depresión que. Hasta la fecha. Oh. Abrázalo, Diablito. Me duele. Diablito, ve y llora con él. ¿Te duele? No, ¿cómo crees? Pues es que andaba borracho y yo creo que me dieron ganas de. No, pero ¿cómo creen? Yo no decía que me quería morir. O sea, si eso estabas nunca llorando porque pensabas en una chica o qué. Sí, onda? Sí, me pusieron los cuernos, mi hermano. Ah, sí, está vomitaste muy feo. No se quería morir él, quería que lo mataran. Dice, me quiero morir. No, dije, te mato antes de que te vayas. Sí, sí, sí. Y después de que te maten. Ay, oye, pero ese, me quiero morir. Ese comentario es muy homosexual, lo cual me lleva a pensar que el beso fue de verdad. ¡Oh! ¿Y sabes qué dijo, güey, cuando le dio el beso? ¿Qué le dijo? De aquí para el Real. Sí, ya han dado entrados. Oye, Choco, fíjate, hay otro chisme aquí, te lo voy a pasar. A ver, Ramón. ¿Quién es Ramón? ¿A tú, Ramón? ¿Eras pescador antes? Ah, sí, era pescador. Eso no es chisme, eso es dormido. Eras pescador antes de meterte a la música y así una vez es que te quedaste dormido en la lancha y chocó con las piedras. ¿De verdad? No, no. Una vez me quedé dormido, pero no chocamos, gracias a Dios. Pero sí, cuando estaba embarcado hace mucho tiempo, pues obviamente que cada trabajador de la embarcación le toca un rato el timón, un turno, y el turno mío me tocó en la madrugada y sí me quedé dormido como unos 10 minutos. Pues, pero pues el mar no hay paredes, pues gracias a Dios no. Oh, no hay paredes en el mar. No hay paredes ni piedras. Apúntenlo. Qué bárbaro, a ver. Oye. Bueno, palabras inmortales de Ramón. En el mar no hay paredes. No hay paredes en el mar. Es una canción. Bueno, quiero decir que no había dónde chocar, pues. 5 de junio 2019. No choqué. Iba a chocar. Pero podías chocar en una isla, en una isla con otro barco. Así es. Pero en una pared, no. En una pared. Ni con un carro. Ni con un carro. Ni con un carro tampoco. Ay, güey. ¿Quién anda haciendo paredes? Esa pared. Ese Donald Trump, güey. Donde está haciendo sus muros. Antes de chocar, bueno, avisaron por la radio que iba a la embarcación sin rumbo y... Adelante, va la embarcación sin rumbo por a estribor a 20 grados. ¿En Sinaloa? ¿En Sinaloa? Fuerma del Mazatlán. Bueno, y para allá, para el norte, para allá. Pero allá no hablan así, güey. ¡A la verga, yo soy a la verga! ¡Se estoy yendo a la tañera! Ok, a ver, ¡Ausencio! ¿Quién es Ausencio? ¿Cómo que quién se llama Ausencio? ¡Qué feo tu nombre, Ausencio! Oye, de los clarinetes, él en Cancún se pasó de copas y llegó a un taxi vomitado. Y uno de los cantantes le inyectó porque andaba deshidratado. ¿Quién fue el que te inyectó? Seguramente Ramón, ese que anda vacunando gente. Oh, Kevin. Fue mi héroe. Sí, el del beso fue el que te inyectó. A mí me besó, dicen por ahí, pero pues no me besó la boca, me besó otra. Oye, ¿por qué te pasaste de copas? ¿Para qué te digo que no? Sí. Me pasé y bien, fue una peda destructiva ahí. Nunca en mi vida. ¿Eh? Nunca en mi vida había inyectado, no sé cómo lo inyectaba. Pero lo chido, Choco, es de que para que la raza sienta la música tiene que vivir cosas. No puedes vivir bien fresita y cantar en el escenario, ¿verdad? Claro. Que le hagas esas as. Claro. Es más, que el que esté libre de vómito, que le levante. Muy bien, a ver, vamos con... pero, ¿cómo lo inyectaste? O sea, ¿traías algo ahí para lo de eso, de la cruda y eso? ¿O cómo? No, en serio. Le hablé a una tía y le comenté, tía, ¿sabes qué? Traigo aquí un compañero de la banda que anda bien pedo y es que estaba respirando bien desesperado. Y vomitaba y me asusté y le hablé a mi tía, pues está mal, ¿qué hago? No, pues vi, cómprale fulana cosa y ya fui yo, también andaba crudón, yo andaba crudo. Y ya fui, ya lo agarré, le partí la media nalga que tiene. La partí en cuatro y ya en el lado en medio de las dos nalgas ya le metí la inyección. Qué bárbaros. Bueno, a ver, tengo acá más Martín. ¿Quién es Martín? Ay, Martín. Oye, ¿no es el representante del DASA este? Javier, ¿verdad? Se parece a Javier. Muy bien, ya vemos, ya sabemos cómo vas a estar de más grande. A ver, Martín. En Cancún también estabas muy tomado. O sea, ¿nunca habían ido a Cancún o qué? Era mi quinta vez. Y llegaste mordido, moreteado y sin chones aquí. ¡Ah! ¿Por qué, Martín? No, lo que pasa es que nos fuimos a un antro muy famoso de por allá y... ¿El Cocobongo? Algo por el estilo. Sí, ese era. ¿Sí? Y lo que pasa es que... perdí la razón, de ahí no supe de mí, solamente amanecí con un poquito de hematomas y un poco de... ¿Hematomas? Al otro día dice, con este vino me duele el de este... ¿Qué digo? Lo que hace mal es el vino. No, pero estuvo muy bueno esa noche, ¿eh? Vi en mi celular fotos que dije, ¿qué onda con estas fotos? Perro, güey. De que estábamos en el lugar, estábamos en el antro y hay un tipo de shot que te da muy exótico, que tú color verde te pones la mano, la boca y... ¡Ah, caray! No era chat. Así está bien, ya no nos digas más. Algo muy... No eran chats. Oye, güey, si andaba en el Cocobongo, de seguro le hizo los chupetones el Spider-Man. Muy bien, Martín, gracias por tu participación y bueno, el tubero. ¿Quién es el tubero? Seguramente el que trae la tuba no chocó. El más chaparro. Apúntenlo, apúntenlo, apúntenlo. Apúntenlo, apúntenlo. Al tubero lo ven chaparro, moreno y lo esconden allá atrás, no se ve. La pura tuba nada más. ¿Este brody es de San Luis o de dónde? De Oaxaca, viejo, y con mucho orgullo, compa. Es todo arriba la banda de Oaxaca, señor. Ánimo, viejo. Oye, ahorita está la temporada de la fresa. ¿Sabían que la raza más perrona para cortar fresas son de Oaxaca, güey? Claro que así sí. Así que saludos a toda la banda de Oaxaca. El tubero Choco, un día lo secuestraron. No, no, no, yo creo que está mal. Así como le veo la cara a él, secuestró a alguien, ¿no? No, no, no. A él lo secuestraron por ir a ver una morra que estaba queriendo, pues, darle con todo, ¿eh? Pues, ¿te secuestraron quién? ¿Los hermanos? ¿Los primos? ¿Quién? Los cuñados. ¿O los cuñados de quién? ¿Cómo? Los cuñados de la muchacha, pues. Hoy ya tenía novio. Ya tenía novio. O sea, ¿no fue secuestro? Pues algo así, pues ahí. ¿Y por cuánto tiempo te tuvieron así atrapado? No, un ratito nomás ahí. O sea, fue un secuestro live. Un secuestro live. Pues. Te dieron tus golpes y dijeron, no vuelvas por aquí. No, no, nomás ahí una platicadita y leve y ya, vámonos. Y más vale que no hables, dijeron. Muy bien, pues gracias. Qué bueno que estás vivo todavía. Ánimo. Oye, pues a ver, otra rolita de lo que viene siendo aquí la original Banda de Limón, que de aquí salieron muchos cantantes, ¿verdad? Claro que sí, cabe mencionar que de los cantantes más que más han tenido figura en el medio artístico del regional mexicano, el Coyote, Julio Preciado, han salido la original Banda de Limón. De aquí salió el Coyote, Julio Preciado, y luego el Lorenzo también, que apenas se fue. Claro. Entre otros, ¿verdad? Así es. Qué lástima que cuando yo desintegre este programa no puedan decir, pues salió fulano y fulano, para nada sirven aquí. Fuerzas básicas, Choco. Vamos a salir todos juntos. Bien, sus redes sociales, ¿cuáles son, muchachos? Claro que sí. Cabe mencionar que estamos estrenando nuevas redes sociales. Las redes sociales pasadas ya no las estamos usando. Ahorita en Instagram estamos como OBLSL, que son las siglas de original Banda de Limón de Salvador Lizárraga. En Facebook, de igual manera, OBLSL o la original Banda El Limón. Y en Twitter como Original Limón SL. Oye, ahora que estuve en Mazatlán me di cuenta que siempre en una banda hay hermanos de alguien más que está en otra banda. ¿Aquí tienen hermanos en otra banda? Sí. ¿Quién? Bueno, yo sí, no sé ellos. ¿Tú a quién? Yo tengo dos hermanos. Uno canta en la arrolladora Banda Limón y otro canta en la banda Rancho Viejo. ¿Tú eres hermano de Vince? Yo soy hermano de Vincent y de Gabriel. Oye, entonces es verdad lo que dice Vince. Ellos son hermanos míos. Lo que dijo Vince de ti. ¿Es verdad lo que dijo Vince? ¿Qué dijo? Que ustedes vivían en una casa donde no tenían agua, ni luz, ni ventanas. Sí, bueno, sí. Sí, hace mucho. No tienes que mentir. Sí, teníamos. Vino a llorar aquí. No, teníamos. Las ventanas que teníamos eran de tablitas, me acuerdo. Eran unas tablitas. Está chido, güey. Está chido, güey. Si no, ya no valorarías ahorita las ventanas del camión, güey. Así es. Ok, a ver, muchachos, ¿con qué canción se van a despedir? ¿Qué se te olvidó? Claro que sí. Es un tema de los clásicos, de los éxitos del original Banda Limón, muy importante en la carrera del original Banda Limón. Se llama ¿Qué se te olvidó? Vamos, ¡sale! Pues. ¡Ánimo, chavalos! Este es el original Banda Limón, señores. Gracias por haber estado aquí. ¡Venga! Me dijiste que en tu vida yo había sido una locura y que tú me olvidarías con la mano en la cintura. Que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada y que no te dirigiera, y que no te dirigiera ni siquiera la mirada. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? Cumplió lo que te prometió ese con quien te fuiste. Como dijiste que yo no valía nada, es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste. Sé que has llorado tu lugar a mi lado, lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. Y esto es original Salvador Lizárraga. Excelente. pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió. Ese con quien te fuiste, como dijiste que yo no valía nada. Es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste. Sé que has llorado tu lugar a mi lado. Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? Te cumplió lo que te prometió. Ese con quien te fuiste, como dijiste que yo no valía nada. Es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste. Sé que has llorado tu lugar a mi lado. Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste. Erasmo y la Chocolata son puro ambiente. Son puro ambiente. Señores, vámonos con más parodias aquí en el show más chido de las tardes. Choco, ¿te están gustando mis parodias o no, Choco? Dina. ¡Pa! Le vino guango lo que diga. Sí, bueno, yo los veo guangos a ustedes. Los veo guangos. Me gusta esa palabra, guango. Y pienso en el Garbanzo y el Diablito y en el Doggy y en el Asno y también en Edwin y Luis. No, Luis no. Kessler sí, pobrecito. Pues, bueno, vamos por la llamada número 10, la cual va a ganar $100. Recuerden, hoy es el último día de esta promoción. El lunes daremos el ganador que va a ir a Chicago con todo pagado a la final. Llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4, llamada 5, llamada 6, llamada 7, llamada 8, llamada 9 y llamada número 10. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Greenlight. Hola, buenas tardes. Ah, se fue. Bueno, vamos con la llamada número 10. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Habla Verónica. Verónica, ¿tú ya has ganado con el golazo? Sí, ya he ganado. ¿Cuántas veces has ganado, Verónica? ¿Dos veces? ¡Eso! Les digo, muy no bien, bueno, pues quedas, ya sabes, ya está registrada tú, obviamente, te ganas $100 más, no cuelgues, así es esto del golazo, viene el golazo en una hora, más o menos, y luego viene otro en la última hora del programa, por lo tanto tenemos dos golazos más. Choco, me gusta cuando hablas así como tierna, porque te me imaginas mucho a Sarita Otero, mi madrina, que, oye, yo Choco, yo no hablo de extraterrestres, Garbanzo, yo sé al que inicio, tal vez existe Choco, algo y todo no, eso, es que entiendo, inicio, pero no me confundas con la señora Sarita, por favor. Muy bien, bueno, que a ver, quiero oír una parodia. Ah, pues vete allá al... Ponle a Televisa ahí a... Toma la pena. Ay, cómo se ríe. Le pegas y llora, Choco. Choco, a ver si le entiendes este chiste. Llegó y dijo, disculpe, señora, ¿usted se llama Clara? Y dijo, claro. Digo, ah, disculpe, señor. No lo entendí. ¿Por qué eres bien? Porque soy bien, ¿qué? ¿Estoy haciendo el favor con Analizo o como se llame, don Clarizo, como no, se no, llame? Alinizo y bueno, doña Sarita. Bueno, Alinizo y doña Sarita, pero no, no te pero pases conmigo. Choco, es que mira, en uno de sus capítulos ver, habla no, con no, Alinizo. No, a ver, estamos en esto, no entendí el chiste, ¿cómo es? Pues llegó, dijo, disculpe, señora, usted se llama Clara. Y dijo, claro. Dijo, ah, disculpe, señor. O sea, sí era doña Clara, pero le dijo, dijo, claro que soy Clara. O sea, dijo, usted, señora, si usted se llama Clara. Y ella dijo, claro. Y como él escuchó, dijo, claro, ah, es claro. Entonces dijo, ah, disculpe, señor. Claro. Hombre. Si ya no se compone ni con un Cristo de oro. Muy bien, Choco, te voy a aventar una parodia. Muy temprano se oye cantar un gallo en el corral. Una vaca pinta lechera se oye bramar. Pues es el corrido del nano, Choco, pero en cumbia. Me gusta, me gusta. Ya está cerrada, tres candados y remarchada la puerta negra. Entonces puedo hacer todas las rolas en cumbia, güey. Todas. Todas. A ver la de Maluma, Can't buy my love. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, güey? Can't buy my love. Ese es de pura fiesta, ya te está. Está agrando el cuarto. Somos felices los cuatro. Felices los cuatro. Así, Choco. Muy bien, algo más. Te voy a cantar Los Dareños. Te voy a hacer la palabra de Los Dareños. Hasta el día de hoy. Yo te amé, no lo niego. Niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Que te perdone Dios. Porque yo no puedo. Ya. Te voy a invitar, Choco, a José José. A José José. O sea, a José José. Sí, todo lo que tengo que hacer es ponerme pedo. Pero ahí te va. No te pases. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. Presagiando el final. Qué triste luce sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Hey, ¿por qué le quita? Estaba chida. Estaba chida, güey. Iba a cantar Jorge Negrete, ¿qué no? Ah, espérate, la de Galín de Paloma, Choco. No hagas caras, Choco. Esto es... ¿Cómo se llamaba la radio que trabajabas, que era popera, eras, no? ¿Radio qué? Radio Tiro. Esto es Radio Tiro 97.7. Ah, pero... Garbanzo, ¿hiciste algo? Ahí nada para que veas, Choco. Yo saco no poquito, pero de chido. Mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hasta ti como una ola. Y me fui, te dije hola. WhatsApp. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste, la aprendiste, seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu ya. Siento que estoy muy viejo haciendo eso. Radio Tiro 97.7. Dale, lo de Jalisco, Brody. Ah, la de Jalisco, Choco, se te la voy a dedicar a ti. A ver, si no lo sé bien, ya me voy ahí. Ya me hartaron en tres minutos. No. ¿Cómo el público aguanta esto? Siéntate, Choco. La banda es humilde, no como tú. Es una serenata, siéntate enfrente de él. Eras más macabre. Enfrente. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia. Es no, espérate, no me adelantes. Ahí va. ¡Aguas con la aguantada! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia. Es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo el mundo. Que es mi Guadalajara. Oye, Choco, no seas aguado. El Doggy dice que Jorge Negrete era gay. Jorge Negrete, ¿sí? Es que sí, Choco, hay documentos. Tenía que... su novio, de verdad. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? A ver, ¿y qué? A ver, a ver, ¿qué onda con eso de que era gay? No era, a ver, ¿y luego? Pues de que es o un... O sea, ustedes son unos rancheros. Eso es lo que, a ver, ¿qué tiene que alguien sea gay? No. Yo conozco no tiene gente que es drogadicta, conozco gente que es borracha, gente que es violadora, gente que... Y ya, o sea, como que eso es como que... Pero si alguien es gay, ¡uy! ¡Ay, es gay! ¿Qué? O choca ese gritito que te aventaste, es como de Miguel Aceves Mejía. O como de los Poliboses. Choco, ¿por qué no haces una parodia tú de los Poliboses? Nunca nos has dado una, chiquitina. Y el otro hiciste en la de Jaso de mi vidaza, Choco. Es verdad. ¿Quién era? Gordolfo Gelatino. ¿Gordolfo Gelatino era? No, Gordolfo Gelatino es el hijo y tú eres la mamá. O sea, yo soy la mamá de Gordolfo Gelatino. Pues ni modo que no, claro. Tú nomás di hijazo de mi vidaza. A ver, ¿hijazo de mi vidaza? No, dilo bien, así como una viejita. Hijazo de mi vidaza. Choco. Eres tú, a mí no me engañas. Yo no soy tu burla, vamos. Eres tú. ¿Y tú, Diablito, qué? ¿Por qué llegaste tarde el día de hoy? No, no, nada. ¿Por qué llegaste tarde el día de hoy? Ven acá, vaya, habla en el micrófono. ¡Eh, no me empujes, imbécil! ¿Por qué se metió esa mujer? Oye. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me dio la gana. Oh. Ay, ya, eso sí son... Ah, me habían dicho que habías ido a ver a tus hijas que se graduaron de la high school. ¿De la high school? No. Ya, ni que fueras Chabelo, no están... Todos sabemos tu edad, Diablito. No, se graduaron de college. Las hijas del Diablito. Se graduaron de la universidad. No soy tan... Tienen 30 años, 31 y 30, ¿no, güey? ¿Quién? El suegro del todo, Estados Unidos. El suegro de USA. What's up? ¡Sasasas! ¿Qué les llevaste? ¿Qué les llevaste? Les compré un nuevo carro. ¿Nuevo carro? A cada uno una M5, cada una. Tengan, hijas. ¿Una M5? ¿Qué es eso, M5? No, no existe ese carro, Choco. Será un X5, ¿no? X5, sí. No, es un M5. ¿Qué, es un Beamer? Sí. Tengan, hijas. Aquí su papá ha trabajado muchos años. ¿Trabajado? El chiste se cuenta, Choco. A ver, ¿cómo les dijiste? Así. ¿Cómo? Tengan, aquí está. Así, mira. Saqué las llaves. Estas las ménigas llaves, mija. Hijas, sus padres han trabajado muchos años. Ha trabajado desde hace muchos años. ¿Dónde será? Porque aquí no. Aquí vienes a tomarte break. Desde los 5 años, hijas, yo empecé a trabajar ahí en la pitaya, ahí en la State y la... ¿Por qué te ríes, imbécil? Así se llamaba el lugar, la pitaya en Southgate. Ah, pensé que trabajabas cortando pitaya, güey. Y de ahí me fui a Mervyn's. Oye, Brody, ¿no te dicen tus hijas cada que les dices en qué trabajabas antes se enojan? Yo cada que le digo a Crucito, hijo, échale ganas, mira, así, así, así. Y así como que... Oye, Choco, dice este cuate que trabajaba en Mervyn's. Mervyn's se fue a bancarrota hace como 40 años. Por eso, él trabajaba cuando él tenía como 20. Me corrieron. Hijas, sus padres han trabajado muchos años. Muy bien, ¿y por qué te corrieron? Por andar agarrando cosas que no eran mías. Sí, no, tiene la finta como de cholito, como que esos que les dan trabajo en el hardware, en warehouse, y se sacan cosas con los amigos, ¿no? Ah, pero tenía las... I'm my homie, Diablito, Tenía las mejores almohadas. Ah, tenías almohadas más chidas. De Mermaids, sí. Por eso se fueron a la quiebra, mira. Oye, Choco, si nos escuchara alguien de Mervyn's y sabe que el Diablito robaba, ¿puede hacer la demanda todavía? Doggy, yo no trabajo, yo no soy abogado, perdón. ¿Por qué no nos das unos consejos ahorita en ese segmento de qué pasaría? Señores, ahorita viene mi segmento, les agradezco que hayan escuchado este segmento traído por Mervyn's. Oigan, no es cierto. Si ahorita van a llamar solo para hacerme preguntas, su gran maestro dedicado a ustedes en cuerpo y alma. Regreso con mi segmento Viernes Libre. Desmadre, todas las tardes yo a ti te recomiendo era muy la chocolata. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. No, eso no es peliculeando, Garbanzo. Ahorita me acaba de contar un chiste el Garbanzo, que diga el Erasmo. Y dice que no confíes en una mujer que tiene la pantalla de su teléfono estrellada. O sea, que no confíes en una mujer que tenga la pantalla de su teléfono estrellado. Si eso le hizo a algo que aman, ¿qué le va a hacer a tu corazón? ¡Ah, qué bárbaro! Bravo, denle una cerveza, buen hombre. No, gracias. Muy amable. Hablaba de Erasmo, maestro. Ah, el Erasmo, pues es que no está Erasmo ahorita, pero bien. Hay que darle un 6 por eso. Pero igual es un chiste, ¿no? Y ¿qué onda, André? Anda, se equivocó de gimnasio, ¿qué? Este. Este, vamos a tomar llamadas, así que vamos por ellas, es viernes libre, ¿por qué no? 1-888-874-2656. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gran líder, supremo Kaiosama de los mandilones. ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Ah! Simplemente la decisión la tengo tomada un 95%, solo necesito la luz de su camino, la guía, porque usted es nuestro Mesías, el Salvador de los mandilones. He estado con una mujer por más de aproximadamente 3 años, antes yo no lo escuchaba a usted, ella es una mamá soltera, he tomado la decisión cuando ella comenzó a caer en un egoísmo muy, muy diferente. Yo también soy papá soltero, pero cuando ella comenzó a enfocar toda su relación en base a sus hijos y mi hijo después, las cosas no empezaron a funcionar. Ahorita me está manipulando de que si mi niño va y visita a mi familia en México, terminamos porque mi ex tiene que acompañar a mi niño. Dijo, si tu niño va a México, se termina la relación. 95% la decisión yo la tengo tomada, solo necesito que usted me dé su aprobación. No, qué bien. Que vaya el niño y que se acabe la relación. Y ya está. ¿Esa es manipulación? No me voy a ir al infierno. Sí, no me voy a ir al infierno. Sí, según los mandilones que me oyen y las malas mujeres, te vas a ir al infierno tú, pero según la sentido común y una persona sana de cerebro, no te vas a ir al infierno. Todo está bien. ¡Bravo! Gracias, gran líder, gracias. Bravo. Mándale un beso al Doggy. En la pelona. Hip hip. Doggy. No, el garbanzo, se le olvida que la escena del Titanic donde buscas gente, imbécil. Ay, no, ma. Pero te puse la música y ni aún así. ¿En serio? No, eso no es normal. Pero bien. Señores, yo al garbanzo aquí lo tengo por una razón. No es por bueno. Sino que él es un espejo de lo que hay allá afuera. Entonces lo tengo. Si a ustedes les doy clases, si el garbanzo, esa escena donde pone la música de Titán y empieza a gritar, es básica, se le olvidó. Imagínense ustedes que están más ocupados, no se dedican a esto, y les doy la palabra del Doggy, que es la palabra con la que tenemos que ir en el camino, que es la palabra que los va a llevar más cerca a tener una buena relación. Pues tengo que repetirlo, están distraídos, obviamente. Les digo, si el que se dedica a esto está distraído, imagínense ustedes. Por eso lo hago, por su bien. Así que vamos a ir a las llamadas. El lunes voy a tener unos cuantos temas muy interesantes. Los viernes no tengo temas, pero ya tengo algo por ahí planeado. Novia, fíjense ustedes, algunas cosas que tengo aquí. Novia engordó a sus damas de honor para hacer la más delgada de la boda. No. Voy a hablar de esto. Y va a haber bodas mañana, ¿no? Mañana va a haber bodas. El día de hoy hay bodas. Hester porque debe saber eso. Sí, Hester sabe. Porque hoy y jueves es cuando los salones están más baratos. Entonces también es, hoy hay bodas. Sábado va a haber bodas. Domingo va a haber bodas. Y este fin de semana ustedes van a ver a la novia. Y seguramente van a ver a la dama que va a ser más bonita, más guapa que la novia, ¿no? Y bueno, y a muchas les incomoda. También dice, novia quiere que su dama de honor le pague $30,000 por robarle la atención de su boda. No. Ya hemos hablado de esto un poco, ¿no? Eso sí. Sí, ¿verdad? De la otra no. Sí. De la otra no. Pero es nada más una pizca de lo que de cómo voy a desarrollar ese tema. Además, me quedé también con las cosas de que una mujer te va a golpear y que es aica. De ayer me quedé en la número 5. Cómo saber que una mujer va a terminar por ser violenta y terrorista contigo en tu relación. Y yo decía, la primera era, pues te deseaba de controlar. La dos eran los celos, que les dije, podemos hacer un tema de eso. La doble cara, que muy buena onda acá y después allá contigo, sas, ¿no? O sea, estas mujeres doble cara son buenas gentes hasta con un perro. Que van la cara, ¡ay, qué bonito! Y tú lo vas a dar, ¡tú quítate, idiota! Ay. ¿No? O sea, ese tipo de mujeres. La cuarta, yo decía, era la mujer depresiva, la aislada, la independiente, que decía, la que dice, pues yo soy independiente, no ocupo de nadie ni nada. Ay, me chocan a mí esos pares, me choca tu prima, me choca tu primo, me choca tu abuela, me choca el aire, me chocas tú. Y hay güeyes que quieren estar con esa mujer y dicen, no, es buena, lo único que ocupa es compañía, brody. Güey, está psica, está mal. No, está bien, nada más que ella ocupa un poco de cariño y comprensión. Porque conmigo hay ocasiones que se ha portado muy bien. O sea, los brodies le quieren hallar un lado bueno a una mujer que está mal. La número 5, les decía yo, viene siendo la que trae armas, alcohol y droga. Este tipo de mujeres muy probable que te van a terminar metiendo en problemas con la policía y también te van a golpear y también te van a hacer un terroristas. Estas son las que dicen, pues yo tengo gente que te puede poner en tu lugar. ¡No! Ay. Ese tipo de mujeres, señor, yo no sé por qué pusieron risa ahí, pero eso es muy, muy lamentable. Fui yo porque lo sentí como un... Chistoso, sí, okay. Todo es chistoso. Entonces, traen armas. Bro, es una mujer con armas, sin armas, güey. Es que a veces les madrean su vida ahora con arma, alcohol y droga. Una mujer muy alcohólica, señores, tiende a ser violenta y posesiva. Sí, las mujeres que les gusta el alcohol, así son. La número 6, pierde fácilmente la paciencia. Ese tipo de mujeres, brodis, son las que te van a decir, es que tienes que tenerme poquito de paciencia. O sea, vean el pedo de la palabra. O sea, yo sé que soy así, pero tenme paciencia. Güey, no tiene ella. Y luego dicen, lo sé, pero es que tienes que tenerme paciencia. Y le siguen tan bonitas que te dices, ay, güey, lo voy a tener. Sí, cierto. Entonces, estas mujeres que pierden fácilmente la paciencia son las que suelen aventarte un jarrón en la maceta y después dicen, se agarran la boca y lloran. Dicen, perdón, yo no lo quise hacer. Ah, ok. Imagínate si quisieras. Un jarrón. ¡Sas! Y después dicen, fue tu culpa, me hiciste enojar. Y el brody termina pidiéndole perdón por haber quebrado el jarrón en la maceta. O sea, ven el mundo, cómo están. Y el lunes voy a seguir con la número 7, la número 8 y la número 9 de cómo es probable que vas a terminar con una mujer que es violenta y va a ser una abusadora, como la de la canción. Yo vamos, no soy abusado. Vamos con la vamos a identificarnos y regresamos con las llamadas. Es un perro. Ya liberaron al de la luz del mundo, que no es Aldo. Es que se parece, perdón, ¿no? Saludos, hermanos. Estamos con Víctor. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Adelante, Víctor. Disculpe que echemos mentiras, pero el trompa de hígado encebollado siempre nos cuelga las llamadas. Qué bárbaro, Edwin. Lo único que queremos, trabajo en un laboratorio criogénico y queremos su semen para poder procrear una mejor gente en un futuro. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Esperamos su muestra, maestro. Esperamos su muestra, maestro. Esperemos papá, que no sea más de papá. Hip, hip. Papi. Hip, hip. Muy bien. Llegó Aldo. Aldo, no tienes que hacerlo. Sabemos que tienes una presión de un grupo detrás. Me trajo mi agua de coco. Ojalá y fresquecita. Bien fría, maestro. Gracias, Aldo. No la voy a. Oye, Víctor, pues gracias por la llamada, Víctor. Ni siquiera le he dicho. Víctor. Gracias, brody. Gracias por la llamada. Vamos aquí con Luis. Luis, buenas tardes. Adelante, Luis. Sí, maestro. Sí. Tengo una pregunta. no sé cómo le pueda hacer ahí, cómo usted me pueda dar algún consejo, que yo le hablaba a una mamá soltera, pero yo pues nada más en cotorreo, ¿verdad? Y se me ocurrió invitarla a salir. Uh-huh. Y bueno. Sí, le invitaste a salir y luego. En la segunda vez que le invité a salir, pues hubo aquello. Pero ahora sale con que está embarazada, pero no sé si sea verdad. O a lo mejor nada más me está haciendo para ver cómo reacciono yo. ¿Cómo ve usted? No, ¿cómo ves tú? Yo no la conozco, yo no sé quién sea. A ver, permíteme, te voy a hacer unas preguntas que me van a llevar a ese asunto, ¿ok? Segunda cita, sexo, embarazo. Ahorita regresamos para hacerle más preguntas aquí al buen Luis. Es un perro, es perfecto. Muy bien, señores, estamos de regreso. Es viernes libre, vamos con llamadas. Nos quedamos con Luis y Luis dice que salió con una mamá soltera, estuvo cotorreando. En la segunda salida tuvieron sexo, o sea, la segunda salida. Y en esa segunda salida ella salió según embarazada. ¿Y para qué era tu llamada, Brody? Sí, para que si usted me puede dar algún consejo. ¿Cómo saber si ella me está... Estoy pensando que ella me está como terapeando para ver cómo reaccionara yo si algún día fuera verdad o si es verdad. ¿Cómo saber yo si es verdad eso que me dice ella? Muy bien. No sé cuántos pantalones tengas tú, por no decir otra palabra, ¿verdad? Por no decir otra palabra, no sé qué, de qué tantos... WhatsApp. De qué tantos aquellos tienes. Pero, primer lugar, bro. Primer lugar. Y aquí... Hay muchas cosas que tomar. Muchos dicen, usted maestro es mi maestro y no sé qué, pero es puro show. A la hora de la hora hacen cosas que no deberían de hacer. Número uno, yo les digo que para una relación seria, obviamente una mamá soltera no. Pueden cotorrear. Tú lo hiciste, cotorreaste con ella, tuvieron sexo. Otra de las reglas mías es, cuiden su semen. Cuiden su semen. Cuiden lo más valioso que hay de la humanidad, es el semen. O sea, las mujeres dicen, yo soy mamá, pero sin el semen no fueran mamás. Nosotros somos la semilla, y la semilla es el semen. Y lo tenemos nosotros, ahí, ¿ok? Y tú, Brody, lo echaste como si fueran agua de horchata. ¡Va, qué va! Tú usaste tu semen, usaste tus genes como si fueran agua de horchata y dijiste, órale. Número dos, eso fue. Número tres, apaga tu radio, Brody, para que me escuches aquí en el teléfono. Por eso estás así. No, claro. Número tres. Número tres, escúchalo bien, Brody. No protegerse. Tú sabes, si esa mujer en la segunda salida te las dio, anteriormente pasó lo mismo. Una infección, Brody. Imagínate eso. Tú, aquello graniento. Lleno de pus. Entonces, Brody, esa es otra cosa. Ahora, salió embarazada. No estás seguro. Y estás pensando tú si te está manipulando todavía. Si lo estás pensando es por algo, ¿ok? Y si lo estás pensando es por algo. No sé por qué. Por eso te digo, yo no la conozco. Pero, el asunto que sí te quiero preguntar yo a ti es... Tú no la amas a esa mujer ni querías quedarte con ella, ¿verdad? ¿O sí? No, claro que no. Por eso yo le estoy preguntando a usted. Ahora, ¿cuál es tu reacción? La que debería de ser es, saliste embarazada, lo siento mucho, yo no lo tenía planeado y no voy a estar contigo. Así, desde ahorita usted, compadre, a lo que usted tiene en mente, eso es, para que no se alargue el asunto y empiece a agarrar cariño donde no quería tener cariño. Así que yo me voy a hacer responsable de mi hijo, si es que es mi hijo, porque, acuérdate, le tienes que decir, te voy a hacer la prueba de ADN, porque así es una costumbre en mi familia. Punto. Tú le vas a decir, voy a ver si es mi hijo, prueba de ADN, y no voy a quedarme contigo si es que está embarazada. Ahora, ¿ella no es tu pareja, no es una pareja o sí? No, yo nada más tengo tiempo de conocerla, pero pues nada más le platicaba así o sea, hablaba con ella de vez en cuando y era, le digo, era la segunda vez que le invitaba a salir. Entonces es lo que me cae de raro, por eso, y pues sí, pues a uno se le va luego el avión, ¿verdad? No, bueno que se hubiera ido el avión después agarras otro, pero se te fue otra cosa ahí. ¡Bravo! ¡Qué bueno! A ver, Brody, te pregunto, Luis, te voy a hacer un examen, ¿ok? Vas a hablar con ella hoy. Claro. Y ahorita que estás calientito, nada de que mañana pasado, porque a rato ya se te va la onda. Es como los que van a los retiros espirituales que salen, 2-3 días salen así con Dios en su alma y a los 3 días a pistear y echar desmadre. Así que ahorita estás aquí. Estás, el garbanzo va a ser la mujer, que es ella. ¿Qué le vas a decir? A ver, contesta, garbanzo, y bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí. ¿Qué crees? No entendí qué es lo que... No, quieres, ahí está el problema, maestro. Ese es el problema, Luis. Luis, aquí te va, otra vez de nuevo. Vamos, tienes que hacer lo que yo te dije que tienes que hacer y vamos a hacer un simulacro de cómo lo vas a hacer. El garbanzo va a hacer el papel de ella, ¿ok? Tienes que citarla en un lugar para hablar en persona con ella y decirle lo que ya te dije. A ver, ¿qué le vas a decir? Ahí está el garbanzo, es tu mujer. Bueno, no tu mujer, esta mujer que embarazaste, según ella. ¿Qué le vas a decir, Luis? Adelante. ¿Para qué me citaste aquí, Luis? Me ando sintiendo mal, estoy mareada. ¿Me acompañas a la farmacia, Luis? Quiero hablar sobre eso. Te quiero hablar sobre eso. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? De que no me voy a hacer responsable, me voy a hacer responsable en tal caso de que sea mi hijo, pero de ahí en fuera, si no es mi hijo haciendo la prueba de ADN, entonces, pues a ver cómo te las arreglas, porque estoy pensando. Le voy a hablar a la policía ahorita y le voy a decir que me quieres pegar, si no te hace responsable de todo. Pero no te he tocado hace 15 días. Maestro. Come on, man. No, no, síganle, estoy tomando nota. Eso es lo que tú crees. Pero a mí me van a creer porque soy mujer. No, eso no tiene nada que ver, independientemente de que seas mujer. ¿Qué o no, quieres de mí, maldito? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Mira, ve cómo me dejaste. ¿Ya estás feliz? ¿Ya estás contento? Ve, mírame. Muy bien, a ver, vamos a parar esto. Luis, te estamos ayudando de una manera que no te ayudaré en otro lado. A ver, vas a llegar y nada de a ver cómo te las arreglas, nada de que a ver. No, tú eres amigo de ella, porque al final de cuentas es tu amiga y la quieres tener de tu lado, ¿ok? No queremos hacer enemigos aquí. Vas a llegar, hola, ¿cómo te llames? Beatriz, mira, he estado pensando estos días lo que está sucediendo y sinceramente, como adulto que soy, en caso de que tú estés embarazada, yo me hago responsable del hijo, de nuestro hijo, yo me haré responsable y quiero decirte que ese es el primer punto. Segundo, yo no soy preparado para estar con nadie, una relación, y no estaría contigo, te apoyaría ahora con el embarazo, si es que es mi hijo, te apoyaría, te ayudaría en lo que yo pueda. Escúchame, no voy a estar contigo en una relación, no voy a entrar ahí, no soy esa persona, pero no quiero ser una mala persona contigo y te quiero apoyar. En caso, porque en nuestra familia nosotros hacemos la prueba de ADN, necesito también hacer la prueba de ADN para estar seguro que ese niño sea mío. Te puedes ofender, lo que quieras, pero prefiero que te enojes y te ofendas ahorita a yo tener un hijo que no es mío. Perdóname. Entonces, es lo que te quería decir. Adelante. Aquí estamos. Lo que se te ofrezca. A mí lo que me gusta mucho es tu sinceridad. Gracias por venir. De nada. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, Santo Colos. Y ya. Ok, Brody. Sí, sí, sí. Y recuerden, muchachos, cuiden su semen, cuiden lo que es la semilla de la vida. A las mujeres les dejan 9 meses en la panza y ya dicen, ay, lo max, ¿qué? O sea, acá es donde está, aquí es, no ahí. Ahí es 9 meses nomás. Bien. ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Jefe! ¡Doggy! Vamos con Maite. Adelante, Maite. Buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. Buenas tardes. Gracias por el tiempo. De nada. Gracias a ti por llamar. Bueno, yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que dices sobre las mamás solteras. Tal vez me lo tomen a mal porque soy mujer, pero soy madre. Y he vivido esta situación desafortunadamente con mis propios hijos. Tengo un hijo que ha sido golpeado, lo ha metido con problemas de la policía y desafortunadamente después de 18 años de estar aquí nunca tuvo ningún problema con la ley hasta que se relacionó con esta mamá soltera. Lo golpea, pero la policía dice que solo es una detención y ella no le hace nada. Él ya fue detenido por migración también y ella sigue obsesionada. Le pusieron un orden de restricción y ella sigue buscándolo. Desgraciadamente mi hijo solo quiere que ella diga la verdad, pero no la va a decir. Y yo sí hablo porque es muy triste que realmente haya pues es este tipo de mujeres. Que lo a ver, que esta mujer lo golpeó y luego le dice que diga la verdad, pero lo sí. sigue buscando. ¿Y ustedes no tienen pruebas donde ella lo está buscando a él? Para claro, que enseñen a la policía claro, y les digan, miren, lo sigue buscando. Ya puse cámaras y desgraciadamente como le pusieron una orden de restricción a él, ella nunca ha hablado con la verdad ni creo que hable, pero cada vez que va a ir a corte, ella está ahí para que él no hable de lo que ella realmente le hace. ¿Hay un dato, triste, maestro? Muy triste. ¿Hay un dato en este uh-huh. caso que sus hijos están con mamás solteras? Sí. Ok. No, sí, el otro sí. está igual. Y desafortunadamente, aquí, tristemente, como dijo el muchacho ahorita que hablaba, que le van a hablar a la policía solo dice, aquí no sabemos nada y hasta que no vayas con el juez y eres culpable. Entonces, es lamentable que se vive esto en este país. Oye, pero tienes dos hijos con la misma situación, ¿verdad? Y entonces, esas mujeres sí. tienen hijos. Pues según la gente que nos está oyendo, esos hijos sí. que esas mujeres tienen, tienen que ser tus nietos. Sí. Pues sí, tal vez ellos lo verían de esa manera. Qué bárbaro, hermano. Sí. Esos niños tienen que ser tus nietos y los tienes que querer. Pues como un ser humano con valores y principios los puede uno querer, pero no puede querer el daño que le hacen a sus hijos. O sea, ella es madre y un día van a pagar lo que están haciendo. Totalmente de acuerdo, te agradezco la llamada. Y vamos con otra llamada, vamos con Pedro. Pedro, buenas tardes, adelante Pedro. Buenas tardes, Doggy, ¿cómo está? Bien, Brody, gracias. Doggy, yo me le quería llamar porque yo oigo su show como diversión. A mí me hacen reír, me hacen pasar el día más rápido. Y le agradezco por eso, porque hay veces que necesito, you know, sonreír. Pero, ay, esas llamadas que agarra. ¿Por qué un hombre le llama a otro hombre para solucionar sus problemas? Porque no todos somos igual que tú, Brody. Hay gente que necesitamos ayuda. Sí, la cosa es de que, como la señora que estaba hablando ahorita, dice que tiene dos hijos con el mismo problema. Aquí el problema son los hijos, de que se dejan, claro, de que les pase todo eso. Uh-huh. Las muchachas llegan a donde los muchachos los dejan. Yo tuve una relación así, luego la corté. Yo no necesito problemas, no necesito estrés, no necesito nada. Y muy bien, y muy bien por ti. Y muy bien por ti. Hay gente que no está en ese nivel que tú, bro, de mentalidad. Y es por eso que yo le digo, es por eso es que mi llamada es de que hay veces, yo pienso que la gente no piensa así, no, porque el problema lo tienen dentro y necesitan la ayuda para arreglar el problema. Es por eso que le llaman a usted, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Pero como digo, yo oigo su show porque a mí me hacen reír. Es bonito ver a alguien. Oiga, como maestro, usted, ya se está muy a la gente. Sí, bro, te agradezco, Pedro, y qué bueno que aquí hay de todo. O sea, te diviertes, te instruyes, aprendes de historia, hay cosas de drama, hay parodias de Erasmo. extraterrestres con el garbanzo. O sea, aquí hay de todo para Sarita todos. Sarita Otero, que está hablando con Alinizo. Maestro, ¿usted no se ha enterado tanto de esto? Mire, Alinizo se... Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Saluda. Muy buenas tardes, maestro. Nuestro Illuminati mayor de todos los hombres maltratados, maestro. ¡Bravo! ¡Hep, hep! Ok, adelante, Brody. Maestro, maestro, yo solamente quisiera descargar toda esa furia que tengo por mis compañeros que nos reunimos. Nos reunimos a ver el fútbol, pero siempre va a haber uno que nos echa carrilla, que somos los más mandilones. Cuando vamos a su casa a ver el fútbol, a ver el Atlas, la mujer lo manda más que mi jefe cuando me manda a hacer un trabajo, maestro. No, aparte los que le van al Atlas también son gente sin alma, bro, ¿y qué quieres? ¿Qué pasó, maestro? No se pase. Maestro, les quiero mandar un saludo a mi compa el Trompas de Virote, torta ahogada, maestro, que está por ahí al lado de usted. Te hablan, oye, no, le hiciste un honor. ¿Qué pasó, maestro? Tampoco se pase. Vamos acá con Jesús. Adelante, Jesús, buenas tardes. ¡Padre mío! Mi carro se le venía bien caliente y se le bajó la temperatura anormal. ¡Ah, qué milagro, padre! Aquí estamos a la orden, hijo. Padre, nomás le quiero hacer una recomendación. Recomiéndele a mi papá. No sé cuándo el programa de Erasmo y la Chocolata se dedica a, o son parodias y se dedica al entretenimiento. Usted haga algo así, hijo. Dígales que hagan un, no me acuerdo cómo me dijo este, que diga, el Doggy no fue violado, vino de una buena mujer. Pero así rápido, para que todo esto, cuando le hable una chancluda, pum, se lo ponga rápido, 3 segundos y cuélguele. Ah, un disclaimer. Disclaimer, sí. Eso, papá. O sea, para que agarren la onda rápido, para no estarles explicando todo el día, ¿no? El Doggy no fue violado. ¿Por qué? ¿Te violaron? Fíjate nomás. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Te veo sin alma, empiezas a perder tu alma, la cara esa de alegría que venía. El brillo. ¿Dónde quedó? El brillo. ¿Dónde está ese brillo? Maestro, aquí sigue ese brillo. De la boca pueden salir cosas, de la mirada no. No, ¿cuál puede? Qué bárbaro. Esa es una frase que le falta en su libreta. Bravo. Ya estás sin ganas, ¿ve? Sí. Desnutrido viene del alma. Hasta la mano se le ve más chueca ya. No, de pis. Hasta la mano se le ve más como... Ya te ves manco ya. Pero bien, pues ni modo, Saldo. No, maestro, ¿qué pasó? A pesar de tanta enseñanza, le vino... Maestro. Me llegó un chisme. No, pues... Que sí, el fin de semana... te dijeron, órale, vámonos. No, maestro. Que estabas jugando una cáscara de fútbol, te sacaron. Yo jugué la cáscara. Te dijeron, órale, dame de comer. Toma. Y te dejaron con la niña, cuidando a la niña. ¿Qué va? Y estabas en un sofá durmiendo, como no te deja dormir. Es triste, brody. Pero hay tiempo. No, maestro, es que... O sea, ¿por qué no hablar directamente y decir, esto no me lo hagas enfrente a mis amigos? A mí no me gusta esto. Es que no me mandó nomás. No fue una orden, fue nomás que me pasó un favor. Puede hacer un favor, traer la cobija a la niña porque se está poniendo más fresco y pues que no evitar que la niña se vaya a enfermar. Ella no podía, ¿verdad? Pues la traía cargada la niña. O sea, o yo cargaba la niña o yo iba por la cobija. A ver, ¿me estás diciendo que tienes una mujer que no puede tener una niña y ir por una cosa al carro? ¿Qué va? No estaba haciendo nada, nomás estaba sentado ahí. Ay, ay, ay. Ya, maestro, ya no le siga. ¡Jep, jep! ¡Doggy! ¡Jep, jep! ¡Doggy! ¡Jep, jep! ¡Doggy! Ya pues, bueno. ¡Ay, amiguito! Vamos con la última llamada de hoy. Ya, la última. Miriam, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Adelante, Miriam. Oiga, nomás aquí escuchando sus comentarios. Escuchando, ¿ok? Me trajo mucho chiste la señora esta que habló y dijo que sus dos hijos... Señora, no sea mamá cuerva. Mamá cuerva. El problema es usted, no ellos. A ver, que acabas de decir que el problema es de ellos, no de usted, ¿dijiste? No, el problema es de la mamá, no de los hijos, por cuerva. No, pues el problema es de todos, ese es el problema. Ya todos están ahí. Y me imagino que eres mamá soltera, ¿verdad? No, hombre, no. Sí, se te oye como que tienes que andar ahí. Señores, ahorita se viene saludo sonidero. El saludo sonidero lo hará el garbanzo. Los que no saben qué es el saludo sonidero, van a ver ahorita después del chocolatazo que está muy... Oye, ¿qué onda, Choco? ¿El gol? Ahorita va a ir el saludo sonidero con el garbanzo. Regresa el saludo sonidero ahorita después del chocolatazo. Así es, jóvenes. Llamada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llamada número 10. Aldo, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó, Choco? Hola, ¿tú no participas? Hola, ¿con quién hablo? Con Claudia. Claudia, ¿de dónde llamas, Claudia? De Houston. De Houston. Claudia, ¿tú no habías ganado ya o sí? Sí. ¡Oh, my God! Ya me sé la forma del doggy, ya me la sé bien. A ver, ya te sabes la forma para ganar, ¿no? Ah, cuando el doggy dice que marque. Vamos, ¿por qué estás haciendo que eras mal? ¡Tómala, perra! ¡Tómala! Muy bien, Claudia, acabas de ganar $100 y el día de lunes, ojalá, y bueno, pues suerte para todos, para ver quién se gana el viaje a Chicago con todo pagado para dos, ¿ok? No vayas a colgar, Claudia, por favor. ¿Sabes la porra del doggy? Dice. Ah, que si te sabes la porra del doggy. Sí, yo la porra del doggy, sí. Ah, ok, ¿cómo? Sí, cuál? No la sé. A ver. Hip, hip, doggy. Hip, hip, doggy. No, a ver, dale más. No, porque me van a grabar. No, no, ¿cómo dale. Crees? Aquí no hacemos eso. Cabal. Dale. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip, doggy. Así está bien, mejor no lo hubieras hecho. La verdad, qué mal. Nomás ganan y hacen todo ahí, ahí se va. El dinero cambia a la gente, me está de volada. La gente cambió a ella. Bueno, no vayas a colgar, Clau, por favor, ¿ok? En la siguiente hora viene el golazo que paga, el último, porque se acaba la promoción. Regresamos rapidito, ahí viene el chocolatazo. El chocolatazo. Las tardes, volví a escuchar, era mi chocolata.